Hola, hola, hola, muy buenas, bienvenidos al Club de la Lucha. Hoy cambiamos el registro, hoy no vamos a hablar de videojuegos. Yo soy Ravenflow y estoy encantadísimo de hacer algo diferente. Hoy me he juntado con un montón de amigos para celebrar el camino a WrestleMania, para celebrar el gran espectáculo de la lucha libre. Yo, como vengo del ámbito de los podcasts, he decidido hablar con dos grandes amigos que son también muy grandes dentro del tema podcasting. Si os parece, vamos a empezar por el más veterano, señor Roberto Pastor. Muy buenas, veterano, en sentido viejo, ¿o qué pasa? En el sentido de que dentro del tema de los podcasts y de la comunicación, pues tú llevas más rodaje incluso que nosotros. Bueno, tampoco mucho. Además, tengo la edad perfecta para entrar en NXT de la WWE, porque están entrando a esta edad más o menos a 32 años, para debutar con 35 y nada. Y se retiran a los 48, que es lo que se lleva ahora. Sí, tela marinera. Bueno, Roberto Pastor, ¿de dónde sales tú? Pues yo salgo de una juerga de entre amigos, se llama Felog, un podcast que llevamos pues 7 añitos ahí haciendo cosas. Pero bueno, a partir de ahí pues me metí también en más fregados, estoy colaborando con la gente de Game Over, estoy escribiendo en News Machina, un blog de videojuegos, de vez muy de vez en cuando escribo en fancueva.com, un blog de cómic friquerío. Y nada, desde hace 2 años retomé mi afición por el wrestling, bueno, por la WWE. Y vamos, la he retomado con mucha fuerza y con muchas ganas. Bueno, me estoy pasando pipa. Bueno, genial, genial contar con tu presencia y bueno, también genial contar con la presencia de un hermano, porque para mí dentro de todo el tiempo que estaba haciendo confesiones de un jugador, el señor Jesús Chromatic ha sido una figura de referencia. Nosotros empezamos en esto de los podcasts casi a la vez, además nosotros nos retiramos en febrero en nuestro programa número 150. Y ellos están a punto de alcanzar Proyecto Chromatic 150. Jesús, a tus pies siempre. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cuánto tiempo, eh? Madre de Pues, Dios, estás más guapo, ¿eh? En cámara. bueno. Bueno, Jesús, ¿qué tal va la cosa por Proyecto Chromatic? Bien, pues ya, como tú lo has dicho, 147 programas, a punto de llegar a 150 y bien, tirando para adelante. O sea, vamos haciendo semana a semana. Bien, con La la verdad que radio, con Games Tribune y todo, de puta madre. No podemos genial, quejar. genial. Pues precisamente por todo eso, grandes programas. Hombre, espera, espera, hombre, chaval, espérate, ¿eh? Yo tengo. Esto es una mariconada, pero la tengo aquí, yo qué sé. La tenía aquí en el fondo, digo, vea, mira. Bien, No, bien. no. Roberto, ¿qué has enseñado? A ver, tienes que hablar porque en esto del Google Hangout. ¡Ya! No, es que ha mencionado Games Tribune, pues yo la saco aquí, que me la Hombre. compré el otro día. ¿Pero qué es eso de Aquí. empezar y ya sacársela? Promo, aquí. Bueno. Esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor, así. Ah, yo solo tengo refresco, no tengo eso. Bueno, no pasa nada, ¡Ay! no es confesiones de un jugador y es Hombre, que casi. hemos querido llamar a esto el Club de la Lucha. Hoy ocurre que tres grandes amantes de la lucha libre se reúnen y además contamos con un azafato de lujo, nuestro amigo Red Pepe. Yo soy la azafata cachonda. Luego me pondré en bikini y pasaré como en los combates de boxeo, round one. Y Tócate los nada, pezones. Bueno, yo. oh, sí. Bueno, Pepe, lo tuyo no es la lucha libre, no obstante, sí que nosotros en el canal de YouTube de Confesiones de un Jugador hemos querido celebrar una retrospectiva de algunos títulos de lucha libre clásicos que nos han encantado y tú has colaborado también con tus granitos de arena. Tú eres Sí. de la época de Telecinco, ¿verdad? Sí, yo me quedé en los Ay, Sacamanteca. Y grande. mi favorito era el último guerrero. Y bueno, Coño. los últimos lo he visto muy por encima, no tengo el nivel vuestro, entonces muy por encima. Pero me quedé ahí y en los juegos de Super WrestleMania. Bueno, pues yo soy Ravenflow y si os metéis de vez en cuando por este canal de YouTube o si habéis escuchado alguna vez confesiones de un jugador, me conoceréis. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de videojuegos, sino de otra de nuestras grandes pasiones. Yo no tengo problema en declarar que la cerveza es una de mis pasiones, los videojuegos es otra de mis pasiones y mi mujer es otra de mis grandes pasiones. Pero siempre unido a todo, eso está la lucha libre. está ahí como muy dentro. Entonces yo quería empezar con una pregunta sencilla antes de hablar de WrestleMania, WrestleMania 30, el gran evento en Nueva Orleans de la lucha libre. Sí, ¿de dónde os viene a vosotros la pasión por este tema, por la lucha libre? Antes hemos empezado por Roberto, pasamos ahora a ver qué nos cuenta Jesús. Pues yo igual que Red Pepe, ¿eh? Vengo de Telecinco, vengo de la Mamachicho, de Campeones, y vengo de eso de zamparme los combates con Último Guerrero, Hulk Hogan. Esa es la rivalidad, esa fue la que empecé yo con el tema de Pressing Catch, que era nada de WrestleMania ni wrestling, nada, era Pressing Catch, y yo seguiría llamando Pressing Catch toda la vida, porque es Pressing Catch. Pero, ya digo, vine de ahí y estuve un tiempo sin nada, sin tener contacto con el, bueno, con el Pressing Catch, ya sabes, te hace más grande, eso lo ve un poquito más, bueno, más en menos espectáculo. Pero lo empecé a coger hace unos 5 añitos y lo sigo cada semana. O sea, que me dio otra vez fuerte, igual que a Roberto le ha dado, me dio a mí hace 5 años y desde entonces lo sigo cada semana. O sea, que aún continúa. Las raíces de Hulk Hogan y Último Guerrero ahí hicieron su estrago hasta ahora. Claro. Tremendo. Que sí, Pressing Catch ahí. Eso está, Pressing Catch, tío. Pues, Roberto, Roberto, ¿dónde te viene a ti la pasión? Pues yo, esto va a ser un poco fardada, pero es que a mí me llega de antes de Telecinco. ¡Oh, Roberto! Pero no, porque tuvimos suerte en la Comunidad Valenciana, la de Canal Low, la que desapareció Canal Low, emitió wrestling antes que Telecinco, entrevistaba la NWA, lo que luego fue la WCW. ¡Oh, my God! Sí, sí, y era graciosísimo verlo porque era un comentarista de Canal Low, en valenciano, narrando wrestling, pero es que se inventaba los nombres de la gente. Y ahí fue la primera vez que yo vi al enterrador, antes de ser el enterrador, porque estuvo un año... ¡Min Mac! Y bueno, era graciosísimo verlo, como un hombre, un valenciano, ¡aquí es loco este que le pega! Oh. Era muy gracioso. Y luego fue cuando Telecinco empezó con Pressing Catch, y mi hermano y yo, vamos, estábamos viendo en Canal Now, luego lo vimos en Telecinco, como loco, nos compramos todas las figuras, el ring... Nos hacíamos los Royal Rumble, era la leche. Luego, claro, cuando quitaron el Pressing Catch, pues perdimos el contacto. Luego, cuando 4 retomó el wrestling, yo ya estaba en la universidad, lo puse y dije yo, anda, mira, pero si esto es el Pressing Catch. Y digo, uy, no sé. Y veía gente que no conocía, o sea, no sabía quién era Triple H, ni John Cena, ni Randy Orton, y hay un momento que decía el comentarista, dice, y este se enfrentó al enterrador, y digo, y un momento, se lo conozco yo, y dice, y se enfrentó también a Shawn Michaels, y digo, un momento, Shawn Michaels también sé quién es, y digo, siguen todavía dando vueltas por ahí, y efectivamente está dando vueltas por ahí, lo que pasa es que no sé por qué no me engancho, y ahora cosa de 2 años, pues un amigo de R, de Game Over, me dice, que también le gusta mucho el wrestling, y dice, pues deberías verte el último WrestleMania, que ha estado bastante bien, que sale de Rock, contra John Cena, ese es el WrestleMania 28, estoy hablando. No fue la bomba, ¿eh? No fue la bomba. No. Y dije, pues mira, me lo descargué y lo vi. Y claro, había un montón de gente que conocía. No sabía ni quién era Sheamus, ni Daniel Bryan, ni CM Punk, ni Chris Jericho, no sabía quién era. De haber visto hace poco a John Cena, pues sabía quién era John Cena. Y The Rock, evidentemente, no sabía por las películas. Pero me picó el gusanillo. Y dije, oye, pues vamos a seguir viéndolo, y semana a semana pues me veía Raw, luego Raw y SmackDown, y un buen día dije, a ver, yo estoy demasiado perdido, tengo que ponerme el día. ¿Y qué hice? Pues me bajé todos los pay-per-views del año 85 hasta la actualidad. ¡Hijo de perra, qué enfermo! Y no empecé por el 85, es demasiada locura, pero empecé por el 1995. Y desde llevo viendo... La era actitud entera. La he visto enterita, la actitud. Pero empecé justo cuando, pues poco después de Hulk Hogan de WWF, ¿cómo se llama? Y me he visto. Ahora voy por. De hecho, hace un momento estaba viendo WrestleMania 21. Y pues llevo todos los pay-per-views desde el año 95 hasta el 2005, más o menos. Y claro, ya me he puesto a tope al día, pero bueno, de una manera brutal. O sea, ya me sé los nombres de todos. Genial. Oye, ahora mismo tenemos espectadores, igual que puede haber gente que esté viendo este vídeo en diferido. Entonces, yo os invito, si estáis viéndolo en directo, a que participéis. Y nos dejéis vuestros comentarios en la sección de comentarios del vídeo y nos contéis, por ejemplo, de dónde os viene a vosotros la pasión por la lucha libre. Si os parece, yo voy a contar también de dónde viene la mía. A mí, mi padre me contó que de pequeño, mi abuelo lo había llevado a la Plaza de Toros de Murcia, que hacían lucha libre. eso que se llevaba, estaba de moda eso de ir a las plazas de toros a hacer lucha libre con el típico de turno que iba luchando por las plazas de toros. Y yo de pequeño era muy activo, era de los niños pegones, esos puñeteros, y mi padre de vez en cuando tenía que jugar conmigo para que yo no le zurrase a los demás, ¿no? Entonces me explicó que había una cosa que era la lucha libre, y nosotros muchas veces, cuando yo era muy pequeño, jugábamos a la lucha libre. Un día descubrí que había nuevos canales en la tele, y la primera imagen que tengo de Telecinco eran Demolition, entrando con su máscara sadomasoquista, y de repente dije, ¿qué coño es esto? Papá, esto es lo que tú me contabas que habías visto de pequeño, así que esto es la lucha libre. Y me quedé hechizado. Desde entonces, pues me pasó como a vosotros, que hubo un momento en el que era demasiado mayor para estar viendo esas cosas de crío, ese teatro. Pero luego nos pusieron un canal satélite digital y pillábamos una cadena que era la DSF, donde todas las putas noches de la semana ponían lucha libre. WWF y también WCW. Y yo tenía la costumbre de justo antes de irme a dormir, después de verme una peliculilla, me veía la lucha libre que la solían poner sobre las 12. Y desde entonces, pues, se quedó eso ahí. Tuve otra etapa en la universidad de dejármelo una temporada, pero ya hubo un momento en el que la cosa, en el mismo momento que tuve internet ya de forma permanente en casa, me iba bajando todas las semanas los programas. Estoy hablando de la época de WrestleMania 22 o así. Y ya, pues desde todos los años ha sido una tradición en mi casa, estamos hablando de, yo qué sé, desde WrestleMania 23, 24, de ver WrestleMania al día siguiente en mi casa, intentando no spoilearme los resultados, ¿no? Aparte, estoy muy al día de eso y me gusta un montón. Entonces, pues nada, es un placer estar aquí con vosotros, sí, hablando de este tema. Oye, una cosa, Pablo, que sí. La infancia fue dura, porque hablamos de Telecinco, ¿no? De la WWF y todo esto, pero es que luego hubo el boom de los superhéroes, ¿recordáis de Musculator? Sí, que tuvo mucho éxito aquí en Cataluña. Musculator. Eso, Kunikuman, eso hizo mucho daño, también. Se subió al carro. En Valencia lo llamaban Musculman. Musculator, sí. El protagonista, el personaje se llamaba Musculator, pero la serie era Musculman. Sí. Musculman. Eso fue a raíz de todo esto, del boom este del pressing catch y todo, pues hubo series que se subieron al carro también, Bueno, claro, oye, no sé si esto era una serie de animación que hacían en Canal Plus que era El Hombre Tigre, que era un luchador con la Tiger Mask, que llevaba una máscara de un tigre. Y la hacía en Canal Plus, parece mediodía. Y también era más seria que Musculman, evidentemente, pero está bastante bien. Sí, el Tiger Mask ese, además, es un luchador con muchísima tradición en Japón. E incluso el Tiger Mask 3 estuvo encarnado por Eddie Guerrero en su momento. En una temporada que luchó en Japón. Oye, hablando de Eddie Guerrero, quiero yo preguntaros, ¿cuáles son vuestros luchadores favoritos de ahora y de siempre? A ver, ¿quién empieza? Pues venga, en Roberto, a ver. Ahora mismo, de los que están en activo, mi favorito es Dolph Ziggler. Me parece un performance, un luchador muy completo. Me gusta sobre todo porque cuando lo pongas el combate sube el nivel. O sea, tú lo pones con un tío que no mete sus combates en un coñazo, y si es contra Dolph Ziggler, el combate es mejor. O sea, es un luchador que vende muy bien al rival. Es súper ágil y es que me recuerda a otro luchador que ya no está en activo, que es, creo que pues, mi favorito, que es Shawn Michaels. Shawn Michaels, lo que ha hecho en la carrera de ese hombre es que es para enmarcarla. O sea, todo el tiempo, él debutó en la época de Hulk Hogan y luego con la lesión que tuvo, que lo iba a dejar fuera de la lucha libre para toda la vida, estuvo 4 años sin luchar. Hasta que volvió y fue volver y tuvo sus mejores combates después de volver de una lesión que casi lo deja postrado, o sea, que lo decían, si sigues luchando te vas a quedar en silla de ruedas. Pues el tío, por sus huevos, se recuperó, volvió y tiene combates memorables. Bueno, a los de Shawn Michaels contra el enterrador me remito a un WrestleMania, que son combates impresionantes. Sí. Y es para mí, yo creo que Shawn Michaels para mí es mi favorito. O sea, no me decís Hulk Hogan. Mr. WrestleMania. Diría Hulk Hogan, todos éramos fan de Hulk Hogan de críos. O sea, todos nos gustaba Hulk Hogan, el último guerrero, pero es que Hulk Hogan tenía un carisma brutal, lo sigue teniendo. Uh-huh. Prueba de ello es que hace, ha estado en Raw esta semana o hace poco y es salir al ring, la gente está le hace la ola. Pero a nivel de dentro del ring, fuera del ring, para mí más de combate, mi favorito es Shawn Michaels. Ok. ¿Y tú, Jesús? Para mí el de siempre ha sido el último guerrero. De hecho, a mí es el último guerrero, el baile de San Vito, bueno, aquí conocí un baile de San Vito, la entrada que tenía, esa tan cañero, el tío que, no sé, tan guerrero, tan fortachón ahí, que no es que, bueno, no es que fijase los músculos ni nada de eso, pero un tío ahí que decía, hostia, que el tío este, ¿sabes? Cuando él dice, quiere un superhéroe, pues el último guerrero era el superhéroe que decía, hostia, que este tío es que reparte y vas contra el mítico combate con Hulk Hogan, después de conseguir el Intercontinental, o sea, que, no sé, es... Hulk Hogan y último guerrero, esos dos que han sido la base, ¿no? De mi dedicación, el ocio al pressing. Y de ahora, pues tengo varios. La verdad es que por carisma, quizá por no sé, por carisma, por ser Randy Orton. Es raro, ¿eh? Pero Randy Orton, no sé, me gusta la chulería, eso que el toque ese que le da a la historia, ¿sabes? Quizá lo veo que está un poco desaprovechado, que es lo que yo veo ahora. Pero Randy antes se me ha molado, el tío, el churillo ese que tiene, la tontería que tiene, se me ha gustado siempre. Y otro que me parece brutal, Brock Lesnar. Ese tío es que siempre que lo veo, tío, este pavo es que aquí mola. O sea, da igual, es que es diferente al resto, ¿vale? Es diferente, es la bestia. ¿Tú quieres una bestia parda? Es una bestia, es un atleta puro, es un salvaje. ¡Joder! Brutal. Y aparte ya el Undertaker, ya que es carisma, eso ya es esa parte, es otra cosa aparte. O sea, todo el mundo tiene su espectáculo, su storyline, se dio mucho bomba a Undertaker en su tiempo, ahora que tiene menos, pues quizá le echo en falta de menos, ¿no? Aparte ya digo, sacarlo, que luego hablaremos en WrestleMania de sacarla de la chistera, como porque tiene que estar. Yeah. Pero la edad está mermando y bueno, se echa de menos a Undertaker en estos últimos años, pero digo... Último Guerrero y Hulk Hogan, por lo que significaron, Brock Lesnar, Randy Orton y Undertaker, ya está. Bueno, pues lo mío seguramente, bueno, yo soy Ravenflow y soy Ravenflow por un luchador, que es Raven. Raven fue un luchador de ECW y de WCW, que es básicamente un luchador heredero de la escuela de Jake the Snake, en el que se trabajaba mucho con la psicología. Con contar historias apasionantes y sobre todo con el tema de pues una de las cosas que más nos enganchan de la lucha libre, que son los culebrones, las telenovelas y el historieteo este. Y Raven en ese sentido era precisamente un luchador traumatizado con un pasado en el que de pequeño estaba gordo, se habían reído mucho de él, se habían burlado de él y ahora se había convertido en un hijo de perra, un tipo duro, y quería hacer al mundo que pagase por ese dolor que había sufrido, ¿no? Entonces, pues siempre estaba intentando joderle la vida a todo el mundo. Entonces, ese Raven, a mí me gustó mucho el personaje y posiblemente es de mis luchadores favoritos. También siempre me ha gustado mucho Rey Misterio. Un Rey Misterio que ahora mismo pues está chato y está gordo, pero en sus tiempos, en 1994, 95, 96, 97... en la época de WCW, en la división Cruiserweight, o incluso en ECW, en una cosa que llamaron Extreme Lucha Libre, que fue prácticamente casi el debut de la lucha libre mexicana más interesante en pay-per-view norteamericano, gracias a Paul Heyman, era un estilo muy, muy ágil, muy divertido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues toda la división Cruiserweight de WCW siempre me ha gustado mucho. Y luego en la actualidad yo sigo casi más luchadores de Impact Wrestling, de Ring of Honor, gente más, por lo general, pues pequeñita, gente pues muy atlética, pero eso. Aquí en WWE un ejemplo sería el Evan Bourne, que lleva un montón de tiempo lesionado. Y bueno, de lo que sería la época actual, pues siempre mi favorito ha sido CM Punk. Precisamente por las promos y por esa herencia que no deja de ser una extensión de la influencia de Raven, de unas promos muy bien hechas, ¿no? Y aparte que un tío, pues técnico, que sabe luchar y eso. De hecho, yo en mi boda, me casé en septiembre, entré con el tema Cult of Personality a la ceremonia. Hostia. Sí. Así que nada. Más o menos esos serían mis luchadores favoritos de siempre. Oye, Pepe, ¿Puedo? ¿tenemos algún mensaje por ahí Sí, o cómo va la pero cosa? yo quiero destacar uno que a mí me gustaba de pequeño, no sé A si te ver, a ver. acordaréis. Terremoto Earthquake, ¿lo recordáis? ¡Oh, qué grande! Era muy grande, es que era muy gordo y muy grande, a mí me hacía gracia. Ey, el sí. Sí, momento. Perdón, Roberto, habla tú. No, Por que favor. tienes que ver WrestleMania 17. Hacen un Battle Royale de leyendas en ese momento. Y está Terremoto Earthquake No, eso participando. es muy Y grande. el marinero tarugo. Que llamaban Ah, el marinero tarugo, que era hay el tifón, ¿no? un pues, El tifón. tifón. Pues ahí debes que tendría Earthquake unos 40 y algo, bastantes años. Y el hombre Pues ahí, estaba más delgado. moviéndose. Muy grande eso. Muy grande el terremoto del país. Sí, Terremoto Roberto, que ya no Earthquake. está entre nosotros, este trago va para ti. Terremoto Earthquake, momento lesión de Hulk Hogan, ¿eh? Que se sentó Madre mía. Sí, encima ahí. era el enemigo de Hulk Hogan, ¿no? Me recuerdo de ese. Férrimo, férrimo. Qué historia, Férrimo wow. enemigo. Lo que te Bueno, comentaba, Pepe, ¿tenemos algún tenemos, sí. comentario por ahí? En el canal tenemos un comentario de Juan Fernández que dice: pues yo soy más jovencito y empecé a ver Pressing Catch en la época de 4. Dice, No me sé. conforme empezaba a pasar de moda, más me gustaba a mí y empecé como Roberto a ver pay-per-view antiguos. O sea, que se ponía de moda y él empezó a ir para atrás, ¿no? Recuperó esa. Se recuperaron 4, vaya. Es que por desgracia hubo un vacío de pressing catch ahí que nos dejó a todo un poco como, hostia, pero esto no continúa, o pensaba yo que era yo el que no continuaba, pero es que el mundo del universo aquí pressing catch se dejó de emitir y empezaron a emitir que fue no sé qué cadena fue Telecinco antes de las tantas de la madrugada, y fue la primera vez que yo volví a retomar el mando con el pressing catch, con el wrestling, ¿vale? Y fue cuando había, yo que sé, a Gran Cali, que pasó igual que a Roberto, que había gente que no conocía a nadie. Batista, John, si no conocía a nadie. Ese vacío, no sé, hizo mucho daño en el tema de la Así gente que es como seguimos. empezó a retomarse la furia de la lucha libre aquí en España, con 4 a las 2 de la mañana los sábados. Lo que pasa es que luego la cosa, vieron que funcionaba, probaron a cambiar el horario y luego lo pusieron después de comer. Yo, no obstante, nunca lo he visto en 4, debo decir. Siempre me lo he descargado. Lo que pasa es que sí estuve un poco al tanto cuando la época de Héctor del Mar y eso, porque de vez en cuando me hacía gracia escucharlo, pero más por ver cómo lo decían en español. Es que Chicos, Héctor del Mar ha sido un dime. comentarista buenísimo. O sea, yo me partía el culo con los comentarios de Héctor del Mar. O sea, cuando coge el nombre de un luchador y le hacía la rima, es que no me acuerdo de alguno, no me acuerdo ahora mismo de ningún ejemplo, pero es que hacía unos chistes con los nombres de luchadores pero buenísimos. Mirad, por ejemplo, Bobby Lashley, el hombre que se tragó un armario Eso. por la estructura que tenía, era acojonante. Bueno, pues más o menos nos hemos puesto ya en situación. Hemos hablado un poquito de dónde viene nuestro pedigrí como fans de la lucha libre. Y vosotros sois muy fans, entonces, vamos, por lo que veo, ¿no? Ahora mismo vais al día con todo. Sí. A Yo mí sí. me falta el Raw de esta semana, que es un pecado. Me falta el Raw de este lunes y nada, le pondré el remedio esta noche. Genial, genial. Bueno, pues de vez en cuando veréis que aparece la cara de Pepe ahí, y eso es porque está dándole a las teclas, pero es que lo tenemos de azafato, eso es necesario. Bueno, Ahora me pongo el bikini, no os preocupéis. Ay. este domingo, entonces, tenemos una cita importante. Pero antes del domingo, la cita del domingo, tenemos otra también muy chula. Es el sábado 5 de abril y tiene lugar el Hall of Fame de la WWE. Esto es una ceremonia que comenzó hace ya unos cuantos años, en la cual anuncian a una serie de figuras importantes dentro del negocio que han sido claves dentro de la historia de la lucha libre. Generalmente anuncian luchadores, también meten algún manager, meten a lo mejor alguna luchadora destacada y a veces meten un equipo o una facción de luchadores, un grupo importante de luchadores. Entonces, pues bueno, lo suelen llamar la clase del año en el que tiene lugar ese WrestleMania. Ha habido ya grandes miembros del Hall of Fame que se han unido, pero este año van a meter a unos cuantos. ¿Queréis que hagamos un repaso rápido a los miembros de la clase de 2014 del Hall of Fame. Venga, sí, va, sí. Además, este año es genial. Es genial, sí, sí, sí. Yo creo que de alineaciones que ha habido, esta es una de las más fuertes. Hablando del último guerrero, Jesús. Hombre. Gran estrella del Hall of Fame de este año, el principal protagonista, un hombre con una idiosincrasia especial, tan idiosincrasia que se cambió su nombre de Jim Hellington a Warrior y de apellido se cambió a Warrior. Entonces, sí, sí. Si te lo ves por la calle, tú quién coño eres, yo soy Warrior. Que te cambia de acera, ¿eh? Pero rápido, ¿eh? Ahora más Warrior que nunca, hostia. Más Warrior que nunca, más. Yo tengo una pega y es que han tardado mucho, han tardado demasiado. O sea, demasiado en meterlo en el Hall of Fame. Han metido gente, no recuerdo exactamente cuál fue el año pasado, porque es una cosa que, bueno, viendo que me fijo más en el nombre Bruno que no San en Martino, la gala. La estrella fue Bruno San Martino. Pero último guerrero, es que... Hay un motivo para todo. Sí. ¿Queréis saberlo? Venga, no será videojuego. SummerSlam 1992. Combate estelar de SummerSlam, último guerrero. No me acuerdo contra quién luchaba, pero justo antes de salir le dijo a Vince McMahon: o me paga $1,000,000 o no salgo esta noche a luchar. Y Vince le dijo: te lo pago. Sale, lucha, luchó, y al día siguiente dijo: a la puta calle. Por poco profesional. Es un tío al que luego, posteriormente, en años siguientes, se le han dado nuevas oportunidades, pero tiene una cabeza muy inestable. Esa jugada tan poco profesional ha hecho que la figura de Warrior no haya sido aún más grande de lo que es. Roberto, ¿tú cómo ves que lo hayan metido en el Hall of Fame de este año? Yo creo que ha sido la jugada para zanjar ya la enemistad que tenía Mark Mahoney y el último guerrero, porque si lo dices tú, en esta polémica, luego el último guerrero volvió en el 96, si no recuerdo mal, de una manera ridícula, aquello fue penoso lo que volvió. Sí, en un combate que eran 3 contra 3, creo, ¿no? No, eso fue en la CW, me parece, pero volvió, peleó contra la Triple H cuando era Hunter Hemsley, el anterior gimmick que tenía. ¿Le ganó? Sí, claro, fue un combate cutrecillo, pero es que parece que también vino como una exigencia el último guerrero. En ese momento la WWF estaba muy mal. Y eso fue ya fue la definitiva para decir: vete por ahí, no quiero saber nada más de ti. Y pues al final han querido enterrar la hacha de guerra. Y a base de un acuerdo, todo esto empezó porque el último guerrero hizo el anuncio del videojuego de el 2K14. Sí. Y bueno, ahora han sacado, pues él lo mete en Hall of Fame. Acaban de sacar un DVD Blu-ray de los mejores combates del último guerrero, donde él cuenta su versión de la historia también en un documental. Eso es importante porque anteriormente salió un disco que era como el ascenso y la autodestrucción del último guerrero, sí, en el que no participó y lo ponían básicamente a caer de un burro. Sí. Y nada, pero bueno, pues yo creo que se cierra ya página, se deja... A ver, es que había que reconocer el último guerrero. O sea, es un icono inolvidable. Es el mayor rival de Hulk Hogan. Bueno, se podría discutir, ¿no? Pero WrestleMania 6 ha hecho carreras de luchadores posteriores. Edge estaba en la audiencia y Edge estaba como público y dijo: hostia, después de este combate yo me quiero dedicar a ser luchador. Entonces era imposible no reconocerlo. O sea, es que era obligatorio reconocer al último guerrero en este momento, en el Hall of Fame. De los años de la Hulkamania, contamos con otro miembro súper importante que ha tenido grandísimos problemas con el consumo de sustancias y sobre todo con el alcohol. Un hombre que, no obstante, ha ido en los últimos meses enderezando un poquito su vida gracias al sistema de salud de DDP, que es un luchador que ahora mismo se dedica a hacer unas clases de yoga y eso, y a reconducir las vidas de algunos famosos, de algunos luchadores también. Y parece que con eso ha encontrado una nueva forma física. Estamos hablando de Jake the Snake Roberts, Jake el Serpiente Roberts. Un luchador también tremendo de esos años y, como hemos dicho antes, un maestro de la psicología dentro del ring. ¿Queréis decir algunas palabras sobre Jake the Snake? Bueno, yo es que era uno de mis favoritos también en ese momento. O sea, lo de la psicología que... O sea, tú ves a Jake Roberts, no tiene un físico espectacular. O sea, era un hombre, pues, normal. pero el porte que llevaba y el tema de llevar el saco con la serpiente era genial. O sea, tú lo ves entrar con el saco y dices, ahora va a soltar la serpiente, va a soltarla ahora, va a soltarla ahora. Que fue muy bueno verlo hace unas semanas en Raw. Sí. No sé si te diste cuenta que le pues, estaba Dean Ambrose en el suelo y le puso la serpiente encima. Y hubo un momento que vi a Dean Ambrose, que estaba en el suelo, haciéndose como que estaba inconsciente, pues estaba riendo. Sí. Luego, a ver, Dinamo supongo que cuando era pequeño vio a J.K.S. Roberts echando la serpiente sobre mucha gente y el tío pensando, dice, me está echando la serpiente J.K.S. Roberts encima. Luego, además, ahí, como electrocutándose, luego siempre estaba la gente que le daba spam por la serpiente. Luego explicaron que es que la serpiente se cagó encima de Dinamo. Oh, no. Sí, se vio ahí todo el charquito. Pero sí, a ver, y además, creo que J.K.S. Roberts nunca ganó ningún título. Nunca ganó nada, nada, ni por parejas, ni intercontinental, y ni mucho menos el WWF. Que va. Pero bueno, ahí está esa figura, y además con el creador de un movimiento muy influyente, como es el DDT, que posteriormente ha tenido miles de variaciones. Sin ir más lejos, el Diamond Cutter no deja de ser una especie de variación un poco sucinta de lo que fue el DDT original. Jake the Snake fue también mentor de Raven y de DDP y eso, quisieron rendirle un poquito de tributo con sus movimientos finales. Y bueno, ahí está esa leyenda sensacional. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, tenemos a una luchadora estelar de esa era Attitude, que empezó siendo casi acompañante de los Hardy Boys, pero que posteriormente tomó vida como luchadora. Era una época en la que no existían las divas, y aunque se cogían tías que eran medio modelo, pero más o menos tenían bastantes más competencias que las divas actuales. Sabían moverse, sabían lo que hacían, aunque estuviesen buenas. Teníamos a Trish Stratus, que ya es un miembro del Hall of Fame, y de hecho teníamos una de sus contrapartidas y una de sus grandes rivales de siempre, que es Lita. Lita ahora entra en el Hall of Fame. Jesús, ¿tú cómo ves eso? A ver, yo sinceramente no puedo opinar mucho, Lita, porque lo único que conozco son vídeos sueltos que he visto por ahí, porque era actitud, no te digo, me pilló cuando era la época que estaba revisionando hace años atrás, pero no, nunca lo he vivido, nunca lo puedo ver en directo, ni mucho menos, así que Lita no puedo opinar mucho. Lo he visto 4 o 5 vídeos de ella, o sea, tipo de combates sueltos que ve, porque sinceramente, yo las divas... es que no me llama mucha atención los combates de divas, no porque sean chicas, sino bueno... Hay unos. Bueno, depende de quién luche también, ¿eh? Pero. De ahora, personalmente, ninguna. Pero. Ahora. Es que hay, depende, ¿eh? Porque alguna. Es que, a ver, sinceramente, ya dentro del mundillo este, que sabemos que teatro, entre comillas, ¿vale? Pues, oye, parece que se pegan de verdad. Hay cada una que dice, aquí se ha hecho de daño. De hecho, yo creo que se pegan más de verdad porque no saben luchar. Exacto. Y no miden. Y hace poco tuvimos a Oksana que casi le arranca el ojo a una dándole un rodillazo. Sí, sí. Entonces, no. Bueno. Roberto, ¿tú has visto algún combate de Lita? ¿Has seguido esa trayectoria? Sí, yo he visto los propios videos, he visto los combates de Lita, y Lita es que estaba a otro nivel. O sea, en ese momento, sobre todo la actitud era, y posteriormente, y es cierto, las divas parecían modelos, yo digo que parecían más actrices porno. y además, jugaban con el hecho este de que eran mujeres voluptuosas, las ponían en bikini, en ropa interior, en el ring, a hacer el... Sable o Terry eran bestialidades. Sí, o sea, lo de Sable exagerado. Pero es que Lita no hizo eso. Lita casi en ningún momento se vistió de colegiala, como tiene status, ni de mallador, ni nada. Ella salía con su look, es decir, su pantalón militar o de bolsillos, su enseñando barriga, su top, y ya está. Y luego el tangazo, ese es el look que lleva Lita. Y pero es que la veías moverse y era impresionante lo que hacía, el moonsault. Unos moonsaults hacia atrás, unas medias lunas acojonantes. Cosas curiosas de la carrera de Lita es que se rompió el cuello, pero no se lo rompió luchando. Se lo rompió haciendo de doble en un capítulo de una serie muy cutre de Jessica Alba que se llama Dark Angel. Ahí se acabó el negocio, Lita. Pues, luego perdona, Roberto, que antes te he interrumpido. No, que me sorprendió. No sé si viste el episodio Raw 1000, que fue en el 2012, me parece, que semanas antes trajeron a luchadores de antes, a DDP lo trajeron, a Sid Vicious, y en el Raw 1000 trajeron a Lita. Y tendría sus 30 y... 30 y bastante... 30 y algo años. Y aún así salió e hizo un Moonsault. A Head Slater se lo hizo. Y tú la veías y tú ves esa lita del 2012 y la lita que ves en la titudera, lo es iguales. O sea, igual, esa mujer no ha envejecido. A ver cómo está en el Hall of Fame, pero se ha conservado perfectamente. Nada, a mí me va a hacer ilusión verla porque precisamente en esa época yo me compraba distribuido por Silver Vision a Play.com los pay-per-view, porque todavía no tenía internet en la época, entonces me lo iba comprando mes a mes conforme lo editaban en UK. Entonces, y justo colaban muchos delitas y los combates de las mujeres eran insoportables, menos las intervenciones de esta mujer. Bueno, vamos a seguir viendo que un manager también histórico entra en el Hall of Fame y es no otro que Paul Bearer, conocido para el público español como Pablito Terrore, que ha fallecido. Es que Pablito Terrore. Pocas veces me han llamado en la vida Pablito Terrore, me cago en la puta. Ay, el amigo, el amigo, eso está como un comentarista tan influyente, como esto del mar, mete un nombre que no tiene nada que ver con el verdadero y la gente se lo llama así, Paul Bearer, ¿qué sería el enterador sin Paul Bearer, no? Si esa parte, ¿no? Tan carismática, es que era, mira, hay managers, ha habido muchos, carismático, y es que yo para mí destacaría dos, básicamente, ¿vale? O sea, uno es Paul Bearer y otro es Paul Heyman, por lo que es, pero ver es que, no sé, es que daba más terror que el propio Undertaker, o sea, tú lo veías con la cabeza blanca, los gestos, la bolsa tan tibia que tenía, y aparte luego que se con un combate, recordemos el combate con, bueno, Kane, cuando salió Kane, con lucho contra Undertaker, todo el tema este que hubo, es que brutal. El debut, o sea, en Hell in a Cell. Joder. Madre mía. Que te ha tocado ahí. Y luego, una cosa que no me hizo gracia tampoco, que no me hizo gracia el tema de cómo se montaron, la WWE fue el tema del cachondeo o el tema que el storyline que hubo, no sé dónde fue, no recuerdo ahora si fue en el pasado WrestleMania con CM Punk, que robó la urna, eso me parece un poco desagradable. O sea, yo lo tengo que decir que me parece... Fue controvertido. Yo lo vi desagradable. No sé, quizá porque a lo mejor, no sé qué, si el Paul Bearer le portaría, no le daría igual, no sé. No sé el tipo de afinidad que tendría, pero me pareció un poquito, yo como espectador me pareció un poco... No... Ahí mejora, ahí puede hacer mejores cosas que no eso. A ver, no, ¿qué dice Roberto? No, sobre eso, lo de la storyline fue en el CM Punk contra Undertaker en WrestleMania año pasado. Sí. Pidieron permiso a la familia de Paul Bearer para hacer eso. O sea, eso evidentemente. Y a mí, a ver si en el principio lo ves, hacer. Además, fue en el homenaje a Undertaker en el ring arrodillándose ante la pantalla que se veía Paul Bearer. Y cortó CM Punk. Sí, era desagradable, pero efectivo. O sea, efectivo, es decir, y además CM Punk como gil es brutal. CM Punk como gil es brutal y él sabe moverse en cualquier momento, en cualquier situación. Ahí lo único que le importa a WWE es ofender a la familia. Entonces dije, vamos a pedir permiso a la familia. Si la familia, claro. La familia dice que no, pues no. Pero, hombre, está claro, Roberto, yo sabía, ¿sabes? Tiene que ser. Me mantiene un permiso de alguien, lógicamente, en ese la familia, pero como espectador dices, hostia, no sé, que está muy bien, pero duele un poquillo, ¿no? Decir, hostia, no sé, parece un poco raro. Bueno, decirle a la gente que si tienen algún recuerdo de todos estos luchadores, que no dejen de ponerlo en los comentarios del vídeo, porque justo cuando terminemos el repaso a este Hall of Fame, vamos a echar un ojo precisamente a esos comentarios. Paul Bearer, figura... Pues inolvidable. Cosas curiosas. El siguiente miembro del Class de 2014 del Hall of Fame está metido aquí un poco por politiqueo. Hace poco, con el tema de la WWE Network, se ha comprado toda la biblioteca, toda la colección de combate y eventos de una compañía puertorriqueña gestionada por la familia Colón. De la que destaca la figura de Carlos Colón. Parte de este movimiento, un detalle que se ha querido tener con la figura de Carlos Colón, ha sido meterlo en el Hall of Fame. No obstante, hablar en Puerto Rico de lucha libre quiere decir hablar de la familia Colón. No en vano, hemos conocido a Carlito, el hijo de Carlos Colón, como un luchador precisamente de ese regreso de la lucha libre a cuatro, y pudimos disfrutarlo, conocerlo en su momento, ese tío con el pelo rizado que iba escupiéndole manzana a la gente, y de hecho ahora también tenemos a miembros de la familia Colón disfrazados como los uh-huh. matadores. Ajá. Primo. Pero, aunque tengan nombres falsos, no dejan de ser miembros de la familia Colón, primo y único. Sí. Entonces, pues... Épico, sí, ok, ok. Sí, no, único sin cara ahora. Sí, único sin cara. Sí, sí, sí, vaya, vaya jaleo. Pero bueno, ahí está la cosa. ¿Vosotros habéis, en la figura de Carlos Colón, queréis destacar alguna cosa? Es que para mí me es totalmente desconocido. O sea, se conocía el nombre, pero por la relación con Carlos. Yo solo sé que es importante, pero... Bueno, yo no lo conozco, Pablo, o sea, que lo bueno, mismo que Pablo, que Roberto, o sea, por conocer a la familia Colón sí me suena de Carlito y primo y tal, pero no... Bueno, seguro que sí que conocéis que en WrestleMania una cosa que se ha utilizado en ocasiones es la figura de celebrities, de famosos, gente del mundo de la farándula, del espectáculo, que en algún momento han dado un paso adelante y han ayudado a que la industria... Vaya, que la lucha libre sea un fenómeno mediático, que esté en todos los telediarios. Mike Tyson, un fenómeno de la era Attitude de Shawn Michaels contra Steve Austin, ahí estuvo en medio asegurándose que en todos los periódicos, en todos los telediarios, salía su figura y había publicidad de WrestleMania. Lawrence Taylor luchó contra Bam Bam Bigelow también en un WrestleMania y Lawrence Taylor fue un jugador de fútbol americano muy llamativo. Hemos tenido también intervenciones de otros famosos en WrestleMania, pero poco eran un ídolo de nuestra infancia. Una figura tan reseñable como la de Mr. T. Es que ya, es que M.A. Barracus tiene que estar aquí, en este Hell of Fame, en el Hell of Fame de todo, donde sea, da igual, en los pasillos de Telecinco, tiene que estar en todos lados. M.A. Barracus es que, mira, además, has hablado de personajes, de Mike Tyson y tal, pero es que ve la figura, sabiendo que M.A. Barracus iba a combatir, es que te cagaba los calzoncillos, o sea, es una cosa tremenda, el sueño de tu vida, es decir, velo con la furgonetilla de la franja roja, es inigualable a verlo combatir. Es una cosa espectacular y debe estar aquí, por el personaje. Debe estar siendo así. Roberto, M.A. Barracus, Mr. T. Bueno, es mítico, o sea, Mr. T lo conocemos todo por el equipo A, pero eso, cuando el primer WrestleMania que hizo pareja con Hulk Hogan, aquello fue... yo creo que fue el reclamo publicitario, lo usaron como famoso para reclamo publicitario, evidentemente, pero era genial, o sea, veías a Mr. T y a Hulk Hogan juntos, yendo programa en programa, parecía un dúo cómico entre los dos, pero luego para hacer un combate que yo sé que más se recuerda del primer WrestleMania. Sí. Por parejas. Además, luego, que en el equipo A había cameos de Hulk Hogan de vez en cuando, o que iban a la lucha libre, recuerdo en un episodio que salió Greg the Hammer Valentine, Greg Martillo Valentine. Oh, Martillo. Y bueno, M.A. es que, de verdad, Mr. T tendría que estar, como ha dicho Jesús, en cualquier Hall of Fame de lo que sea. Hace un Hall of Fame de modelos de los 90. También. Con Claudia Schiffer y con El McPherson tiene que estar Mr. T también. A la mierda. A mil, tío. La verdad es que pienso en eso y me pongo en el lugar de los que estén viendo la ceremonia y que dentro de todos esos recuerdos y esos discursos tan bonitos y tan emotivos de toda una carrera, que no deja de ser como una jubilación, pero encima con el reconocimiento que supone que ha sido una figura excelente en lo que tú te has dedicado. Y aparte te ponen... un famoso que ha sido importante para la industria. Encima te ponen un MA, vamos, yo acabo llorando como una perra. Decir que no obstante queda un último miembro importante al que no entra como, con su nombre de pila, no entra como Scott Hall, sino entra como el personaje, entra como Razor Ramón. Razor Ramón es una de esas figuras que cuando la fama de la lucha libre comenzaba a difuminarse un pelín en Telecinco, todavía salía este hombre. Estaba ahí y luego ha tenido una carrera que también ha sido influyente posteriormente fuera de WWF, WWE, pero bueno, ahí está ese Razor Ramón que tiene entre las cosas de las que puede presumir el primer combate de escalera de la historia en WrestleMania 10 contra Shawn Michaels. Brutal. Ahí estamos, recuerdos de Razor Ramón. Yo, mira, tengo que confesar una cosa, y es que Me dio el venazo hace unas semanas de empezar a jugar una de las cosas mejores cosas que tiene el juego del 2K14, WWE 2K14, que es el modo WrestleMania 30 años, ¿no? Y para, más que nada para revivir momentos que yo tenía en la berretina, pero eso que tiene vagamente, ¿no? Y uno de los combates que hay es precisamente ese, Razor Ramón contra Shawn Michaels. Y joder, digo, hostia, es que esto le vi yo. El momento de sillazo, o sea, escalerazo, ese momento es brutal. O sea, Razor Ramón, pues como tú has dicho, el momento de declive o de la Hulkmanía parecía que iba a desaparecer. Llegó el momento chulo, ¿no? El momento de sacar los personajes musculosos y traer los personajes más, digamos, extravagantes, más pintas. La nueva generación, ¿no? Esa época, enmarca ese paso, esa transición de la Hulkamania a la nueva generación que luego hemos podido ver, de la que tenemos un reflejo en el juego este, en el WWF Arcade del 95, ese de Acclaim, que era súper difícil. Pues está Razor Ramón, ¿verdad? Un personaje que, más que nada por el cambio y el todo el carisma que tenía, debería estar aquí sí o sí, o sea. A mí me daba un poco de grima, el Razor Ramón este, iba como muy sudado, daba la sensación de que te ibas a quedar pegado en él, me acuerdo, es el que iba con el palillo, ¿no? Y con las sí, cadenas. Ese, ¿eh? El español también, sí. ¡Ey, chico! Pero son de cuidado. Chico. El tío se hacía pasar por hispano, pero era más americano que... Exacto, no al pego, ¿eh? Y este claro, no tenía ni torre idea de español. No. Y la gente se extrañaba porque dice, ¿por qué han metido a Razor Ramón en vez de a Scott Hall? Porque, a ver, la figura más conocida es la más relevante para el mundo del wrestling es Scott Hall. No es por eso, nene, no es por eso. Claro, es que el tema es que están diciendo que posiblemente el año que viene... 2016 he escuchado yo. 2016, metan a la NWO en el Hall of Fame. O sea, Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash juntos. Antes de eso, el año que viene me veo que Kevin Nash entra en el Hall of Fame. Sí, Kevin, el año que viene va a entrar Diesel, creo yo. Sería lo más coherente y debería entrar ya Macho Man. Pero bueno, ya hablaremos del año que viene, del Hall of Fame en otro momento, pero más o menos esa sería la clase. ¿Vaya a ver el Hall of Fame? Yo no lo creo. Porque se saca la versión corta de 40 minutos, pero bueno, esta es la primera vez que la van a transmitir en directo. Ajá. Por la WWE Network. Pero yo supongo que veré el resumen, bueno, y lo que se verán en el momento de WrestleMania, que lo sacan a todos, sí. Para que saluden a la gente y poco más. Pero, ¿y lo vas a ver, Jesús? No, igual que Roberto. Yo, como siempre lo he visto igual, cuando inicia el WrestleMania o lo saca a los personajes, empieza a saludar, saluda, y ya está, no... No es una gala que me llame, no sé. Cosas curiosas, la señora Flo no es particularmente fan de la lucha libre. A veces le gustan más algunos pay-per-view a los Royal Rumble o SummerSlam que el propio WrestleMania, que muchos años suele ser un poco decepcionante, los de los últimos años. Pero el Hall of Fame sí que no le importa verlo. Es de esas cosas, como va de la carrera de una persona, hacen resúmenes, dan discursos, y es una cosa muy emotiva, sí que... Pero chicos... La emotividad la vamos a sustituir por emoción, porque ahora sí, sábado 6 de abril, vamos a hablar de WrestleMania. No obstante, antes de eso, tal y como hemos prometido, Red Pepe. Sí, vamos a repasar. ¿Tenemos algún comentario por ahí? Tenemos unos cuantos, sí. Mira, Javi Gamer 222, que nos saluda desde Londres, nos dice que nuestros vídeos son la leche. Sí, y hace una referencia a que un tal, esto no sé, supongo que vosotros sabréis, que Bobby Lashley se tragó un mechero. No sé quién. Un mechero. Más que un mechero, se tragó una botella de butano, porque vamos. Ay, bueno, pues nos hace ese... Luego tenemos el analista callejero, que nos ha dicho que no ha podido entrar antes, me pedía presentaciones, y dice, me juraría que esa voz es de Chromatic, y sí, efectivamente, es de Chromatic. ¡Se me ha reconocido uno! ¡Toma ya! ¡Increíble, macho! Sí, dice, otro grande de los podcasts, envía un saludo, dice, es Juan Connor, participante de la Liga de Hearthstone, que vosotros en Chromatic tenéis la Liga de Hearthstone en general, de la mano, y dice que esta parte de Mr. T se la perdió y le hubiera encantado verlo pegando leches. A mí también me pasó lo mismo, yo mira que empecé al principio, pero yo nunca vi a Mr. T. Pero porque desde WrestleMania 1 en Telecinco nos pusieron de WrestleMania 6 a 7 cuando empezó. La cosa. Luego tenemos ¿Quién más? Sí, Apología de lo Evidente. Nos dice que siempre le ha gustado la lucha libre, pero por una cosa o por otra nunca ha conseguido seguir ninguna saga. Entonces, os pide que por dónde le recomendáis que empiece a ver la serie, entre comillas. Yo, por el presente. Yo, mira, empezaré por el presente. Y una cosa que hice yo, para ponerme al día lo más rápido posible, fue verme los Royal Rumble. Solo el combate Royal Rumble, no el PPV entero. Uh-huh. Para mí el Royal Rumble me encanta, es un evento divertidísimo, o sea, para mí es el combate más divertido que hay en todo el año. Sí. De pequeño era el sueño. Sí. O sea, cada 30 segundos otro, así hasta 30. Pues es una manera de ir viendo los luchadores y quedarte con ellos. Y aparte, como ves cuando entra cada uno, la reacción del público, ves en cada momento quién era el de los favoritos y a quién abucheaban, evidentemente. Es una cosa que hice, además no me vi todo los, bueno, sí me vi todo Royal Rumble, pero no hace falta ver todos. A partir de, yo creo que a partir del año 97, que es el primer Royal Rumble que está Steve Austin como Steve Austin, aunque el 96 estuvo como The Ringmaster. Pero a partir del Royal Rumble 97, que son los divertidos de verdad, se pueden ver. ¿Tú, Jesús, es complicado? ¿Cuándo le recomendarías que empezase? Es que es complicado. Yo realmente es complicado ponerte al día. O sea, yo empezaría a ver el show de ahora y si poco a poco tiraría, como ha dicho Roberto, de Royal Rumble por ver en general los personajes. Pero si te gusta, yo empezaría, no sé, a ver pay-per-views, sobre todo antiguos, que esos pay-per-views son momentos importantes porque al fin y al cabo, ante un combate siempre te ponen una historieta, una storyline. Entonces ahí puedes coger un resumen, básicamente, de falta, ves todos los programas, ves un resumen de los piques, ¿no? Entonces ahí puedes coger un poquito la historia de cada personaje, pero es complicado. Yo cuando me metí, Pablo, perdona, cuando me metí yo de lleno a esto, o sea, no tenía ni pajolera idea, o sea, metí, vi, digo, ¿quién es este, quién otro? No tenía ni pajolera idea de ahí, el pasado no tenía ni pajolera idea, o sea, vi el presente y a partir de entonces ya me di interés en ver, conocer otro tipo de combate o la storyline de otros personajes. Es complicado, yo. En el tema, yo empezaría por el WrestleMania este año, por ubicarnos, porque es el mayor espectáculo del año. Empezaría por ahí y sobre todo, esto es como empezar viendo fútbol, viendo una final de la Champions, pues, o un Mundial. Empiezas por ahí. No obstante, al día siguiente, aquí no hay pretemporada, ni vacaciones, ni hostia. Al día siguiente empieza de nuevo la Liga. Se aprieta el botón reset, seguramente este año con un nuevo campeón, y empieza todo de nuevo. Se empieza el plan del año, y a partir de ese momento se empieza a trabajar en todo lo que va a ser esa temporada, ese año, que culminará generalmente en WrestleMania 31 el año que viene. Entonces, como punto de partida, yo empezaba por algo gordo, que es lo que tenemos este domingo, y seguía por lo normal. Pero bueno, oye, si os parece, chicos, ahora sí, hemos ido tomándonos las medidas lo uno a lo otro. Y ahora sí, WrestleMania 30, llega la 30ª edición de el mayor evento de pago por visión de la lucha libre profesional en WWE. 6 de abril en el Mercedes-Benz Superdome en Nueva Orleans, del estado de Luisiana, Estados Unidos. El primer WrestleMania que se celebra en este estado y con Hulk Hogan como host, como presentador del evento. Además, va a ser el primer pay-per-view que no solo se va a emitir en pay-per-view, sino a través de la WWE Network, este sistema nuevo de suscripción en el que por $10 al mes puedes ver cualquier una programación y el histórico de todos los pay-per-views anteriores. Y además los pay-per-views en directo que se emitan. Una pregunta, Pablo, una pregunta. Sí. Voy a hacer un KitKat aquí. Sí. ¿Esto en América solamente? Es que nunca, tengo curiosidad por eso, no sé si aquí realmente se puede coger, se puede suscribir, no tengo ni idea. A ver, Roberto. Te contesto, yo lo tengo. Oh, joder, Roberto. ¿Cómo lo ha hecho? Sí, no, a ver, está protegido por a solo IP americana, de hecho si tú entras te dice... No se puede usar, pero hay sistemas. A ver, sí, yo sí. El que utilizo, el más sencillo, es con el navegador Chrome. Hay un plugin que se llama Hola, es de página Hola, de hola.org, que lo que te hace es que cambia tu hace que tú al navegar seas una IP americana o de otro país. Entonces ya entras en la network y desde el navegador puedes ver el contenido. ¿Luego llevárselo a una tele fácil, a una Smart TV? ¿O? Ahí ya entra otro servicio, se llama un Block As, que sirve para que tú puedes meter una configuración sencilla, que tienes que cambiar unas DNS, es una cosa sencilla, en el router. Uh-huh. Entonces ya todo lo que tienes conectado en tu casa actúa como si tuviese IP americana, ya sea la tele, la consola, cualquier sistema. Pasa que es un sistema de pago, creo que son 4 euros al mes, más o menos. Yo me voy a esperar a que lo pongan aquí en España. No me gustan los jaleos y, sobre todo, es un servicio, la WWE Network, que todavía no cuenta con una aplicación para Smart TV. Cosa que me parece básica. A ver, el WWE Network es un servicio que ahora mismo podemos ver en nuestros ordenadores, en nuestros tablets, en nuestros móviles, y el complemento ideal sería poder verlo en tu tele sin tener que hacer ningún jaleo ni nada de eso. Entonces, el año que viene supuestamente es posible que esto llegue a España. Yo no tengo problema y lo pagaré, vamos, de cabeza, pero más o menos ahí estará la cosa. Hablando del WWE Network, va a haber antes de WrestleMania un pre-show, un show con la previa, que va a durar 2 horas. Esta previa va a haber un trocito que se va a emitir en YouTube, en diversas fuentes, pero si quieres ver el completo con las 2 horas, tienes que estar suscrito a WWE Network. Y bueno, han comentado que va a haber un combate previo de precalentamiento, pero antes de eso quiero decir, el evento, para quien no tenga WWE Network, se va a emitir en formato pago por visión y va a costar $60 en Estados Unidos, en definición estándar, y 65 en HD. Esto en un principio dice, vaya pasada. Claro, es una pasada si estás tú solo en tu casa viéndolo. Si te juntas con amigos, cada uno pone 10 pavos, se trae una cerveza, cada uno prepara alguna cosa, te lo ves junto y en grupo, que es como mola ver WrestleMania, puede tener su pase. Los americanos muchas veces también se van a bares de deporte y lo ven allí comiéndose algo y también te sale pues por 10 euros verlo, ¿no? Y te has tomado una hamburguesa rica. Ahí cada uno decide cómo lo ve, pero lo que hemos dicho, vamos a tener a Hulk Hogan como presentador y host de WrestleMania, pero si os parece, ahora sí comienza nuestro repaso y ahora vamos a ir viendo cuáles van a ser los combates que nos vamos a encontrar a lo largo del evento y os voy a hacer una serie de preguntas. Las preguntas van a ser sencillas. Repaso previo del combate. ¿Quién pensáis que va a ganar? ¿Quién pensáis que debería ganar? Que no es lo mismo. ¿Y si pensáis que será un buen combate? Si os parece, vamos a comenzar de menos a más con el combate que se va a ofrecer de forma gratuita en el show previo. Y va a ser un combate a 4 bandas entre los actuales campeones por parejas, que son los hermanos Uso, hijos del antiguo luchador de la era Attitude, Rikishi Fatu, los Matadores. Vamos a contar también con la pareja de Ryback y de Axel, el hijo de Kurt Hennig, y de los Real Americans, que son Jack Swagger y Antonio Cesaro, anteriormente conocido como Claudio Castagnoli en el circuito independiente. ¿Qué os parece como pre-show? ¿En el show previo os parece interesante este combate? A mí lo que me parece mal es que estén llevando a los pre-show títulos. Sí, más el título por parejas, que lo estaban llevando estaban volviendo a resucitar un poco porque lo habían dejado muy de lado. Y era un buen combate para el título de parejas. Lo habían puesto en el pre-show para picar a la gente y que no haya pagado porque paga por ver el WrestleMania, evidentemente. Pero no sé, a mí me parece un buen show. De hecho, me gusta que hayan hecho 4 parejas, no solo una pareja contra otra. Mm-hmm. Estos combates son bastante frenéticos. Hay mucho jugada de ahora entro yo, ahora entras tú, yo te hago el tag cuando no debería, tal, no sé qué, está muy bien. Y yo espero bastante bien este combate. A mí me gustaría... Bueno, ¿tú cómo lo ves, Jesús? A ver, yo lo que ha hecho Roberto, me parece extraño que un combate así, que un título en juego esté sea un pre-show, ¿no? Habiendo otros combates por ahí, como luego hablaremos, que no se juegan nada, que pueden ser más espectaculares, teóricamente. Pero me parece raro que un título que sea devaluado, ¿no? Primero por la cantidad de... Es que el título este de combate por pareja es que, no sé, últimamente veo que no saben qué rumbo tomar, ¿no? Por las figuras de Billy Gunn, de Road Dogs, ha metido de no sé de qué, y no sé. Este combate lo que me espero es que, bueno, que sea un buen combate, lo que ha dicho, me sobran los matadores, me sobran de siempre. Sobran los matadores, sobre todo sí. Porque tendrían que haber puesto a la gente que le devolvió un pelín de credibilidad al título de campeones por pareja hace poco, que fueron Goldust y su hermano Cody Rhodes. Exactamente. Que son los que faltan para que esto sea una ecuación perfecta y un gran combate con el que arrancar y calentar a la gente para decir, hostia, sí, quiero ver lucha libre, tengo que pagar por esto. Sí, señor, sí, señor. Pero bueno. Falta. Vamos a ver las preguntas estas que habíamos dicho. La historia en este caso ha sido mínima. Decir que en este show, por lo que veo, hay 3-4 combates muy gordos, muy gordos, muy gordos. Y como esto es el show número 30, es el aniversario de WrestleMania, es un hito alcanzar la edición número 30, era necesario meter a cuanta más gente mejor. Lo vamos a ver en varios combates, que lo han llenado hasta arriba para que casi toda la plantilla de luchadores contratados por la compañía participen en el show. Sí. Entonces, aquí lo que nos han metido es por unos campeones que defienden el título contra gente. Entonces, pregunta, ¿será un buen combate? Puede serlo. Este en concreto... Puede serlo, y lo digo por dos personas que hay en ese combate, que son Cesaro y Jack Swagger. Uh-huh. Ahora mismo, de las parejas, la pareja que más furro está dando de la gente es Cesaro y Jack Swagger, sobre todo por Cesaro. Cesaro se está saliendo. Está demostrando lo grande que es. Y yo creo que este combate lo van a ganar, aunque me pese un poco, van a ganar los Usos. Más que nada porque les han dado el título demasiado tarde y quitárselo ahora pues les quitaría credibilidad a su reinado, porque no sé si llegaría al mes. Sería muy corto, Sería muy corto, y ahora están despegando, o sea, están consiguiendo que el público les anime. Entonces, quitarles el título pues sería un poco cortar la sala. Aunque a mí me gustaría que ganasen, yo creo que deberían ganar Cesaro y Swagger, porque son los que realmente están levantando el público en cada combate, cada vez que aparecen en el ring. Sobre Swagger y Cesaro está el rumor de que tarde o temprano, quizás más temprano que tarde, acaben separándolo. Pero bueno, Jesús, ¿tú cómo ves la cosa? ¿Quién va a ganar? ¿Quién debería ganar? ¿Va a ser un combate chulo? Yo, para empezar, no espero mucho el combate. Primero porque hay dos parejas del Pito, que es Matadores y Ryback con Axel, que, por cierto, Ryback y Axel son dos personajes que no saben dónde meterlo, porque pueden dar mucho juego, entre comillas, pero es que no saben dónde meterlo, ha metido pareja por, yo qué sé, por, mira, como venían de Heyman y tal, pues venga. Pero me parece que dos parejas que están ahí, que son los Usos, que a mí me encanta, los Usos, por el tema de, no sé, me encanta el carisma que tiene, y Swagger y Cesaro. Lo que pasa que yo creo que este combate va a acabar ganando los Usos, creo que sí, y va a haber un pique, el inicio del pico, el inicio, la continuación del pique, casi empezando ya la separación entre Swagger y Cesaro, porque tiene que empezar ya este pique, ya empezó, pero tiene que seguir continuando, tiene que continuar. Y Cesaro, aparte de que Cesaro está dando mucho ahínco, mucho protagonismo últimamente, recordemos que estaba en el Elimination Chamber, participó él solo, o sea que tarde o temprano tiene que despegar César, ya está, lo está haciendo, pero tiene que despegar más. Tiene toda la pinta que en la próxima temporada va a ser uno de los grandes de la compañía, junto con Roman Reigns y Bray Wyatt, de nuevos talentos. Antes de pasar ahí, decir, a ver, no, está claro, los Usos tienen muchos números para ganar. Aquí hay dos equipos que son claramente que no van a ningún lado, Ryback y el hijo de Mr. Perfect y Axel. Acabarán separándolo, acabarán haciendo algo con ello. Tiene mucho sentido que retengan los Usos. No descartaría que ganasen los Real Americans, porque también mueven mucho a la gente. Pero claro, si lo que quiere es despegar a Cesaro, ¿para qué le va a poner un título de campeón por pareja? No tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá yo también apostaría por el tema usos. Si os parece, pasamos ya a lo que será el propio show en sí. Y aunque dudo muchísimo que el show lo abran así, sí que está claro que dentro de lo que sería el evento van a meter el Battle Royale por el título de campeona de Divas. Aquí AJ Lee tiene que defender el título contra otras 12 Divas, en este caso Naomi, Cameron, Brie Bella, Nikki Bella, Natalia, Eva Marie, Emma, Aksana, Alicia Fox, Summer Rae, Rosa Méndez, Layla y Tamina Snuka, o lo que es lo mismo, una colección de mujeres que personalmente me dejan muy indiferente. Me dejan diferente. Repito la pregunta, por aquí podemos pasar rápido, se nota que esto lo han hecho para que todas las divas se lleven su paga de WrestleMania, de decir, ah, pues ha salido en un WrestleMania, tenemos el detalle con vosotras, luego en vuestra carrera, cuando os despidamos mañana, podéis decir que habéis salido en un WrestleMania, sí, es un detalle. ¿Quién pensáis que va a ganar? ¿Quién debería ganar? ¿Y será un buen combate? No va a ser un buen combate. No, o sea, principalmente no. Porque en la división de divas de hoy, ahora mismo, es que no son... son sí que son, parecen modelos. Estas sí que parecen más modelos que luchadoras. La única ahí que se puede decir que es luchadora es Natalia. Tamina es Snuka. Tamina es Snuka. También hay Snuka, también Snuka sí puede ser, pero yo veo más a Natalia. A mí me gustaría que ganase Natalia, pero sí. Me parece que no va a ganar ella. Yo espero que no se lo den, como dicen los rumores, que se lo iban a dar o a Naomi o a Cameron, no sé a quién de las dos. Básicamente porque ahora va con el parche de precisamente del accidente de que Aksana casi le arrancase el ojo. En Raw ya no lo lleva, en este último Raw ya no lo llevaba. O sea, ya se lo han quitado. Es que me saltó este combate, me lo he saltado. No te culpo, es normal. Pero lo más seguro es que se le dé o a una de ellas o a alguna de las velas. ¿Tendría sentido que fuese... ¿Cuál es la que se casa con Daniel? Es Brie, ¿no? Brie, sí, creo que sí. Sí, bueno. Jesús, ¿cómo ve esto? Yo creo que este combate, bueno, va a ser rápido, porque todas las divas estas son rapiditos. Y yo creo que este combate va a acabar con la victoria de Tamina Snuka. Yo creo que va a ser el inicio, bueno, el inicio. Ya hubo pique cuando presentaron el combate, que fue la manager esta. Vicky Guerrero. Exacto, anunciando de que iba a luchar contra todas y Tamina Snuka. Llevo varios piques. Esa sonrisa que puso fue un indicador de por dónde pueden ir las cosas. O sea, que este combate va a ganar Tamina y va a empezar la lucha entre el pique entre Tamina y Ailee. Y otra vez estoy con Roberto, Natalia, me gusta Natalia como lucha. Incluso las velas las veo que están ahí, pero le quieren dar el push, pero yo creo que su tren ya ha pasado, Yo creo que ya ha puesto por Tamina. No ha pasado porque una está saliendo con John Cena y la otra se va a casar con Daniel Bryan. Ya, entonces, pero bueno. Estas tienen la jubilación ya ganada. AJ Lee, sin embargo, está actualmente con CM Punk, un luchador que ahora mismo no está con la compañía. Afirmo que AJ Lee va a perder el título. Personalmente, lo de Tamina tendría sentido. Personalmente, apuesto que Naomi tiene ahí cosas que decir. Y de algún modo también me parece lícito. Si ya las tenía que decir porque parecía que AJ Lee y Naomi podían tener un pique de cara a este WrestleMania, la lesión lo ha retrasado y tal. Yo no vería factible que fuese la nueva campeona de Divas. Pero no, aunque suene sexista, ya que somos hombres, yo voy a preguntar. De la diva, ¿a quién os gustaría calzaros si pudiese elegir? ¡Hombre! Joder, macho. Te ponen todas en fila y es difícil, ¿eh? O sea, una sola. A ver, es que incluso Tamina Snuka, que es la que tiene el porte más amenazador, es una mujer preciosa. Tamina es como tirarte, yo que sé, a un armario de Ikea, tío. Tamina te coge la cabeza y te la abre. Todas. Natalia, que se casó hace poco con Tyson Kidd, tú ves a Natalia, tiene un cuerpo musculado, pero la hija es preciosa. Tiene una cara preciosa, tiene una cara de modelo. Eso sí, te parte la cabeza ella, su marido, su padre y su tío. No quiere gastar bromas con la familia Hart, nada. No. Yo me quedo con Summer Rae, ¿eh? Summer Rae me da es que no sé, A mí es que Summer Rae está muy bien. Si te va el rollo, rubia. Summer Rae me recuerda mucho a mí a Michelle McCool. Ajá. Michelle McCool, que es una mujer tremendísima. Sí. Que también, métete con ella y su marido te arranca la cabeza. Yo de divas, así, de esta generación nueva de divas, la que más posiblemente sería Maris. Maris también. Está casada con The Miz. Joder, sí, macho, hay un mundo uno con el otro, tío. Ahí le puedes pagar la paliza a su marido. Porque su marido tampoco. Su marido no se ponga mucho. Bueno, más o menos hemos echado un vistazo a lo que hemos dicho. Que han querido aglutinar muchísima gente en esos combates menores. Otro ejemplo de ello, de esto de decir, queremos meter a toda la plantilla, a toda la gente que está bajo contrato, venga, coño, el apuntador, todos para adentro. Entonces se han sacado de la chistera una cosa que es el André the Giant Battle Royale Memorial, o como demonios se llame, que es un Battle Royale que rinde tributo a una de las grandes figuras de WrestleMania, el legendario André el Gigante. Una figura épica y en un Battle Royale que no va a ser como el Royal Rumble, sino que esto comenzará con todo el mundo dentro del ring y se irá eliminando, pues pasando por la tercera cuerda, pero que va a ir a un ritmo muy rápido. Va a ser un combate con el que van a poder jugar también con el tiempo. Habrá que ver en qué momento del pay-per-view lo ponen, pero digo jugar con el tiempo. A ver, WrestleMania es un evento en directo que dura 4 horas. Hay algunos combates, lo importante, que necesitan tener su tiempo. Entonces, de aquí se puede raspar ya sea para alargar o para acortar. Aquí van a luchar 30 luchadores y el que gane pues se lleva el trofeo que hemos dicho. Habrá que ver cómo va a estar esto. Yo ahora después os pregunto. Luchadores confirmados. Dolph Ziggler, Big E, Fandango, Alberto del Río, Damien Sandow, Titus O'Neil, Christian, Sheamus, El Big Show, Mark Henry, Heath Slater, Jinder Mahal, Drew McIntyre, Cody Rhodes, Goldust, Kofi Kingston, The Miz, Brodus Clay, Darren Young, Justin Gabriel, Rey Mysterio, R-Truth, Santino Marella, The Great Khali, Zack Ryder, Sin Cara, y hay 4 puestos libres que son necesarios para poder dar alguna sorpresa. Mi pregunta es, ¿quién pensáis que va a ganar? ¿Quién os gustaría que ganase? Si será, no voy a preguntar un buen combate porque hay mucha gente, esto es lo que llaman los americanos un clusterfuck, o lo que es lo mismo, un lío de 3 pares de cojones, pero si pensáis que va a ser entretenido, y también os voy a preguntar por qué luchadores o qué sorpresa os esperáis aquí. Jesús. Uy, no se le oye. A ver, Jesús, ¿estás por ahí? Estás, pero ha pasado algo. Estoy muteado. Sí, ahora. Ay, no te mutees. Verás que me pasa. He grabado 147 podcast, pero verás que me pasa esto. ¿Te tenías que tirar un peo o algo y le has dado al mute? No, es la familia que está aquí volteando por ahí, claro. Ok. Si no tengo un cuesco, no tengo problema, ¿eh? Yo lo escuché, pero no lo leí, o sea, que no hay problema con eso. Yo creo que va a ganar Big Show ahí. Big Show tiene le está dando mucho hombro y tiene toda la papeleta para ganar. Mm-hmm. En cuanto a cosas que pueden pasar, Christian y Sheamus van a estar ahí al lío. Yo creo que va a quedar de lo último y se van a picar entre ellos, se acaban eliminando entre ellos. Una cosa, es que Christian está lesionado. Está lesionado Christian, pues entonces. En un Fatal 4-Way que tuvieron la semana pasada, a Del Río se le fue el pie y la patada que le metió en la cabeza, conmoción. Aún así, wow. Yo una aparición rápida, aunque sea para tirarse a las primeras. Sí, es lo único que puede hacer Cristian entonces. Sí, wow. Sí, no se ha jodido el tema. Pero no sé, yo Big Show y quizá Biggie, que le han dejado ahí, no hay Intercontinental este año aquí, no hay nada, o sea que quizá Biggie esté ahí de lo último junto a Big Show. Y son mis puestos libres. Uf, es que ni idea, yo creo que va a ser todo personajes clásicos, para darle un poquito más de vida. ¿Alguna leyenda? ¿No? Porque yo, un Rob Van Damme no descartaría verlo aquí. ¿Y un CM Punk? ¿Y alguno no? No. ¿Seguro? Aquí no, en esto no tiene sentido. Alexander Rusev, no descartaría alguno de NXT, sí. Saliendo. Rusev puede ser, tiene toda la faceta del tiempo que le han dado. Ganando, demasiado. Roberto, ¿cómo ves tú la cosa? Bueno, eso, lo de los huecos libres que dices tú. Bueno, leí hace poco que va a estar también Brad Maddox. ¿Brad Maddox ahí venía? Sí, sí, yo me quedé, digo, Brad Maddox me tiró. ¿Para azurrar la cara? ¿Cuál tema este? Pues bueno, no sé. Pero aún así hay huecos libres que decían, sí, decían por ahí hace poco que Rob Van Damme podía entrar. Puede ser el momento para traer de nuevo a Ivan Burr, que Ivan Burr ya se ha recuperado hace tiempo de su lesión, pero no, no tienen planes, podría para meterlo ahí. Para meter a gente de NXT, pues sí, a lo mejor meten a Alexander Rusev, que ya lo conocemos de Royal Rumble. Para la gente que no ve NXT, pues sí. Porque meter, por ejemplo, a Sami Zayn o a Adrian Neville, la gente que no ve NXT va a decir, ah, pues vale. Pero Adrian Neville ya tuvo su tiempo, Adrian Neville, aquí, ¿no? En ese no, igual que Bodalas, también se dio un poco de coba. No, Adrian Neville todavía no ha pisado de forma pública en televisión el roster principal. Ha ido con los house shows, sí que ha ido. Sí. Pero en televisión solo han salido Bodalas, que fue en el Royal Rumble el año pasado, y Alexander Rusev, también de Royal Rumble. A mí me gustaría, porque es mi favorito, que ganase Dolph Ziggler. Que también sería dado un buen punto de inflexión para que se produjese el retorno definitivo de Dolph, porque además cada vez que lucha el público lo anima como una locura. O sea, salir Dolph Ziggler y la gente animándole como un loco. Ha habido, o sea, un problema con Dolph. Ha estado perdiendo con todo el mundo por un motivo. En algún momento alguien de gerencia le dijo, no, cuando te lancen no saltes tanto, no gires tanto, no presumas tanto, no seas tan atlético. Ah. Él ha ido a su bola. Y si alguien de arriba te dice una cosa y tú no la cumples en la lucha libre, no es buena señal. Y te suelen meter en la perrera, en the doghouse, como dicen los americanos. Eso hace que pierdan mucho. Pero aún así, el tío ha ido a su bola y hace sus crazy stunts, básicamente que lo lanzan por los aires y gira. Recuerdo un combate con Tensai que lo lanzó contra una silla y rebotó en la silla, una bestialidad, que dices, coño, esto es Dolph Ziggler. Y él es así y no quiere cambiar. Eso puede hacer peligrar, pero por otro lado, tendría sentido que volviese con algo así. Porque este es un combate que a un Big Show es tan favorito, que es que es tan favorito que no lo veo ganando. Precisamente por eso. Esto es un combate con el que gane le puede hacer la carrera, puede volver, puede ser ya un jugador importante, un luchador importante este año. Puede presumir de eso. Entonces, tendría sentido que fuese con alguien que eso signifique algo para su carrera. Para Dolph significaría un regreso, para alguien nuevo significaría decir, yo gané el Battle Royale de André el Gigante. ¿Tú crees quizá una final o un golpe, no sé, que es de la última Rusev contra Big Show? Pues sería posible, pero esto es de estas cosas que por las que no puede apostar, sí, porque... Pues yo sí apuesta, que pues ya que estamos aquí hablando a ti, yo apuesto por Big Show y Rusev, o sea, entre los dos. No sé, entre los dos, Rusev. Sí. Puesto, pero bueno, oye, decirle a los espectadores que si alguien... Si estáis siguiendo esto y queréis opinar, queréis decir, no, este combate lo va a ganar este, pues que no dudéis en participar porque vamos a hacer una pequeña parada en el camino justo cuando estemos a punto de entrar en los combates gordos y súper importantes. Antes de eso, vamos a tratar un combate de gente que supone el futuro de la compañía, que se enfrentan contra gente del pasado de la compañía en un storyline un poquillo traído por los pelos y quizá ligeramente decepcionante. Estamos hablando de un grupo que ya llevan un año y medio sembrando el caos. Son los Sabuesos de la Justicia, son The Shield. Una serie de luchadores jóvenes que llevan un año de malotes, de heels, pero que últimamente, de repente, han tenido una época difícil en la que estaban mostrando distensión entre el grupo y que se podían separar. De repente se mantienen unidos y le plantan cara a una de las figuras de autoridad ficticia de la compañía, que es Kane, el gran monstruo rojo, ahora metido como una figura corporativa que va con traje y que representa la autoridad, representa un... Sería como una mano derecha de Triple H y Stephanie McMahon. Y bueno, ahí está ese monstruo rojo que, sin embargo, tiene problemas con que The Shield no ejecuten todas las órdenes que él le manda. A partir de ahí ha surgido un pique y Kane se ha apoyado en una pareja histórica dentro de la era Attitude, dos leyendas prácticamente, miembros de The Generation X en su momento, que son Billy Gunn y Road Dogg, los New Age Outlaws. Combate 3 contra 3, como hemos dicho, refleja un poco ese espíritu de este WrestleMania, de querer juntar a mucha gente y combate de mucha gente. El futuro de la compañía contra el pasado de la compañía en una lucha por la autoridad. Entonces, como hemos estado diciendo, opiniones generales sobre cómo se ha llevado el pique, quién pensáis que va a ganar, quién debería ganar, será un buen combate y pensáis que puede haber alguna brecha en The Shield y puede suponer la ruptura del grupo. Roberto, ¿cómo ves esto? Bueno, yo sé, la storyline, hay que decir que como está improvisada un poco por el hecho de que, CM Punk, que cuando se fue de la WWE, era iba a enfrentarlo contra Kane y luego derivar un combate en el WrestleMania contra Triple H, que eso fue lo que no le gustó y se largó, supuestamente se largó. Entonces, sí, a partir de pues, montar la historia entre The Shield, que iban a separarse, que de hecho decía gente que iba a hacer un triple threat match en King of WrestleMania, pero al final se han decidido juntar, llevarlos un poco hacia el lado face y enfrentarlos contra Kane y de New Age Outlaw. A mí, o sea, no ha sido una historia en que dije, las he visto peores, la verdad, o sea, mucho más improvisadas que esta. Aquí, pues, tiene sentido el hecho de que eran los sicarios, se han revelado un poco, pues ahora hay que meteros en vereda, pues todo eso, pues me parece que está bastante decentillo. Lo que no me gusta es el hecho de que sean The Shield contra Kane y New Age Outlaws, que francamente no están a la altura de dar un espectáculo como el que dieron The Shield contra Wyatt Family en Elimination Chamber. Fue un combatazo impresionante. Eso tenía que haber sido, según mucha gente, el combate de WrestleMania. Sí, exactamente. O sea, eso fue impresionante lo que dieron, el espectáculo que dieron, porque ahora mismo The Shield, los tres están que se salen. Yo, cuando empezó The Shield, no daba un duro por Roman Reigns, debo decirlo. Pensaba que iba a ser el típico grandullón y no va a tener nada de carisma, y el tío está revelando como el sucesor de su primo, The Rock, que es, va camino de tener tanto carisma como su primo. Mm-hmm. Lo de Seth Rollins me parece impresionante, o sea, es impresionante lo que hace Seth Rollins en el ring, o sea, es que yo pienso que se va a matar, en más de un momento digo, se va a matar. No, ¿ves los combates de Ring of Honor de Seth Rollins, conocido como Tyler Black? Y es alucinante, es una locura. Tengo ganas de ver ya en serio un Seth Rollins contra Daniel Bryan, eso puede ser. Y Dean Ambrose, que me parece un tío con un carisma brutal. O sea, el personaje de loco lo hace fantástico. Es una pena que siendo el campeón de Estados Unidos no le hayan dado más oportunidades para defender su título y realzar más su posición. Entonces, claro, ahí estos tres están mucho mejor que Kane y New Outlaws, más que nada por el tema de la edad. O sea, Kane tiene ya sus 40 años y Billy Gunn y Road Dogg también están a los 40 y algo. No creo que esté en altura para dar un espectáculo digno de WrestleMania, que a lo mejor me equivoco. Pero yo, o sea, es que seguro que no va a estar a la altura del combate de contra Wyatt Family. Seguro. Como corderos de sacrificio. Sí, como cumplen con su función. A ver, asumimos todos que van a ganar The Shield, ¿no? Sí, vamos. Deben haber, porque si quieren hacer es el tema del el paso de la generación nueva sobre la vieja, pues este combate es un símbolo muy claro de ello. Y aparte que atención mucho más a The Shield como opción de que gusta al público y para luego eventualmente, yo creo que para mantener a los Shield juntos hasta SummerSlam. Yo creo que en SummerSlam tiene sentido porque de bueno pueden vender muchísimo merchandising. Sí. El tema ya está más allá de salir en su camiseta con los tres perros. Y quieren que vendan. Yo creo que en SummerSlam es donde van a hacer el triple threat match entre los tres, que los separe. Y a partir de ahí espero que les den lo suban a los tres, no solo se centra en Roman Reigns, que parece ser que es la opción que más le gusta a McMahon, sino que a los tres darle push y hacerlo tres luchadores clave de la compañía, porque la compañía, a ver, sus luchadores clave se están haciendo mayores. Jesús, Cromati. Yo veo este combate pillado por pinza. No me llama mucho la atención, sinceramente. O sea, para resumir, no me llama mucha atención porque está sacado con pinza, como ha explicado bien Roberto. El tema de la familia Wyatt tiene que estar aquí. Porque a mí, precisamente, el papel de Kane como manager no me gusta nada. O sea, no es que no le pega. No veo a la bestia roja, hay bestia de traje. Es que no me gusta cómo pega. Y la pareja Billy Gunn y Road Dogg, no, es que no. No le vi sentido traerlo de vuelta. Hubiera preferido generar algún tipo de storyline con otro tipo de pareja, darle más puncha a otra pareja que no recoger a, bueno, sí, a una pareja histórica. Pero yo aquí, defendiendo, va a ganar la familia de Shield, perdón, los de Shield, con algún que otro roce, creo yo. Pienso que aquí va a empezar ya el roce ya de, van a ganar, pero con un poquito de, va a revivir el roce que hubo para seguir una storyline donde Roman Reigns, creo que va a salir, se acabará separando, bueno, los tres, creo yo. Pero Roman Reigns, ya el punch que tiene, le van a dar más todavía. Y creo que va a ser el momento ideal para intentar empezar el inicio de la separación de ellos. Yo no lo llevaba a SummerSlam. Tiene que ganar The Shield, evidentemente. Es una victoria muy importante y para lo otro no significa absolutamente nada. Los New Age Outlaws son discutiblemente en el top 10 de parejas influyentes de la historia de la lucha libre. Ellos estarían ahí, evidentemente. Por eso pienso que una victoria sobre ellos tiene mucho sentido. Kane, pues bueno, ya ha hecho cuentas de tres todo el mundo a esta altura. Pero bueno, es un combate que de calidad no tiene mucho, pero al menos, pues evidentemente tiene que ganar The Shield. La familia Wyatt es una pena porque además, si os habéis dado cuenta, en el Battle Royale de 30 hombres, en un principio no lo hemos nombrado y no están anunciados. Estarán ahí seguramente, no. No, yo creo que no. Entonces Harper y Rowan ahí son perras tiradas a la basura, porque últimamente están creciendo mucho. Yo no me entretendría mucho más con esto y sin embargo le daría un relevo a nuestro super sexy azafato, tal y como me ha llegado por Twitter. Ana Toro ha declarado que pocas veces hemos podido tener un azafato tan sexy como el que tenemos hoy. Red Pepe, ¿tenemos algún comentario del personal? Que conste que Ana Toro no la conocemos de nada, ¿eh? No sabemos quién es, ni es una anónima. Bueno, quizás es la madre de mi hija, pero bueno, no pasa nada. A ver, sí, tenemos varios comentarios. Uno que me ha hecho mucha gracia, a ver, es que está un poco desordenado, de Javi Gamer, que os ha dicho que el Leslie, ¿cómo se llama este pavo? El del mechero. Dice que no riáis, que se tragó un mechero, que no lo dice por decir, que es verdad. Entonces no desconocía el dato. Ram28 Adam dice CM Punk no por desgracia. No sé si lo entendéis vosotros en el mundillo de la. Sí, que CM Punk no por desgracia. Ahora después lo discutimos al final. Vale. Si es desgracia o no. Oye, Agustín Enríquez, un saludo. Sí, exacto, que nos pide un saludo. Total Swan dice, qué grande, ya estaba perdido, pero como sigáis así me vuelvo a enganchar. Estamos reenganchando a la lucha libre a mucha gente. También Tacarregal nos dice que ya podríamos hacer un podcast de wrestling con alguna periodicidad. Dice, porque esta charla le está molando mucho. Y bueno, y el analista callejero antes también ha dicho que recuerda los tiempos en que venían cromos de Pressing Catch en los Fosquitos. Uf, y recuerda qué el último. ¡Qué grande! Recuerda el último guerrero Hulk Hogan y al hombre de millón de dólares, que no lo hemos mencionado. Ya sé, el primer burgués luchador de lucha libre. Yo me lo estoy pasando bien con respecto a eso del podcast regular, no, pero en SummerSlam, yo, si queréis que nos juntemos de nuevo, ahí está la invitación. Vamos. Hombre, cuando en WWE están los Big Four, los grandes cuatro, que son Survivor Series, SummerSlam, Royal Rumble y WrestleMania. No dejan de ser cuatro grandes excusas para hacer un repasito. Ahora sí, entramos ya en la recta final, en lo que va a componer el núcleo fundamental y en lo que verdaderamente incita a la gente a que se vendan pay-per-view y suscripciones a WWE Network. Los tres, cuatro combates, en realidad van a ser cuatro, gordo del evento. Vamos a comenzar, si os parece, por el luchador franquicia actualmente, John Cena, que precisamente se va a enfrentar a una de las nuevas estrellas de la compañía, Bray Wyatt. En este sentido, podemos hacer un repaso, pero John Cena ha sido la gran figura de los últimos 10 WrestleMania, prácticamente. Ha estado ahí, participando en casi todos los eventos estelares. Ha sido el tío que ha garantizado más deseo a niños moribundos en la fundación Make-A-Wish. De esto típico de, hay un crío que está muy malico y dice, ¿cuál es tu sueño? Conocer a John Cena. De todos los famosos del mundo, este es el que más lo ha hecho. Este es un luchador que ha sido muy criticado, ha polarizado mucho a la gente porque era el gran ídolo de los niños y de las mujeres. Representa también es muy pro soldado americano, hace siempre su típico saludo. Pero lo ame o lo odie, llega un momento en el que el tío, al menos, te guste más su estilo o menos, ves que es un trabajador apasionado por el negocio, por la industria, y ha tenido, a la hora de la verdad, empieza a mirar su currículum, ha tenido grandes combates con muchísimos luchadores. No vamos a hablar de si John Cena es nuestro luchador favorito o no, pero sí que ha sido uno de los luchadores que han cargado con la compañía a su espalda en los últimos 10 años y, en cierto modo, han ayudado a que nosotros estemos aquí ahora. Este luchador se enfrenta a una de las nuevas figuras de la compañía, hijo de IRS, ese inspector fiscal que nos atemorizaba en los tiempos de Telecinco, Bo Rotunda, que es el nombre tras el que se oculta un luchador que ya debutó hace unos años como Husky Harris y uno de los miembros de la segunda generación de NXT, pero al que decidieron ponerlo un tiempo a macerar y reinventar. Se inventaron un personaje inspirado claramente por el De Niro de El Cabo del Miedo. Un personaje siniestro perteneciente a una secta oscura y a una familia un poco extraña, acompañada de unos personajes también muy particulares, uno de ellos que va siempre con una icónica máscara de un borrego. John Cena contra este caballero Bray Wyatt, que se perfila como una de las grandes figuras futuras de la compañía. Vamos a ir a continuar con un pequeño repaso, unas impresiones generales que queráis dar, quién pensáis que va a ganar, quién debería ganar y si será un buen combate, señor Jesús Cromatic. Es que me ha dejado, es que tu introducción me ha dejado un poquito así pensativo. Yo creo, así a grano, que va a ganar John Cena, pero porque tú has dicho, por el icono, es un icono y en WrestleMania 30 debería ganar. Bray Wyatt creo que aún le queda todavía para demostrar. Le tiene que dar más cera. Es un personajazo, o sea, de los que hay hoy en día en el todo es un personajazo, me encanta, o sea, la familia Wyatt me apasiona desde su entrada, la música, todo me apasiona, pero creo que va a ganar Cena. Hablando de la música tan chulísima que le encanta a la señora Flow, rumores de, o casi confirmados, de que el artista va a actuar en directo tocando la canción. Hostia, de la familia Wyatt. Hola, me encanta. O sea, es que la entrada es espectacular. A mí una cosa que más me gusta de todo este tinglado, todo el rollo de WrestleMania, bueno, wrestling y tal, son las apariciones de los personajes, ¿no? O sea, son apasionantes. Es lo que te inspira, pues, las ganas de ese hostia, pues, me gusta el Shield, bajar por la escalera, algo diferente, ¿no? El enterrador con su Jericho, y ahora los Wyatt, ¿no? Aparte del carisma que tenga Bray Wyatt, yo creo que este va a ganar Cena. Pero aparte con aparición de los dos, de Luke Harper y de Rowan, como siempre, cuando el escenario de las luces aparecen y va a ganar a los tres. ¿Por qué? WrestleMania 30, muy americano todo, muy espectáculo y creo que debe ganar. ¿Que me gustaría ganar a Wyatt? Sí, porque últimamente por Cena no me entra lo mismo que los Wyatt. Y buen combate seguro, donde esté los Wyatt seguro. No por Cena, ¿eh? Ojo, no por Cena últimamente, que no me acaba de convencer, pero por Wyatt seguro. Bobby, Roberto. Bobby. Pues como decía Jesús, por un lado, John Cena debería ganar por eso, pues están haciendo mucho hincapié en el tema del legado de Cena, que él tiene miedo, pero tiene que luchar por sus valores, todo eso. Y por eso pues podría ganar John Cena, aparte de pararle los pies a Bray Wyatt, que desde que empezó pues están ganando todo, poco a poco. Entonces sería como diciendo, vale, con John Cena hemos topado, pero también por otro lado es un paso más que debería dar el personaje de Bray Wyatt para subir más el escalafón, porque Bray Wyatt lo ha puesto para que vaya subiendo lo antes posible a la primera línea del roster. Entonces ahí, yo creo que es un combate que, un poco combate de WrestleMania, que no sé quién va a ganar. O sea, no sé quién va a ganar, y la verdad es que ninguna de las dos posibilidades me parecería mal. La cuestión es que si gana Bray Wyatt, a ver si va a ganar con lo interfiriendo Harper y Rowan y haciendo trampas, entre comillas, o sí, va a ser una pelea más justa como tuvo Bray Wyatt contra Daniel Bryan en Royal Rumble, que fue un combate también muy chulo. Bueno, muy bueno. A ver, yo aquí examinaría diferentes variables. En este WrestleMania va a haber finales felices. WrestleMania es muy de finales felices. El último combate seguramente tendrá un final feliz. Rara vez la gente se va triste a su casa después de ver un WrestleMania. Aquí creo que la historia principal de este WrestleMania la cuenta Daniel Bryan. Al mismo tiempo tenemos la racha del enterrador, que ahora después hablaremos de ella, pero yo dudo mucho que vaya a romperse. Los finales felices en ese sentido creo que van a estar garantizados. Aquí me parece interesante resaltar un detalle. John Cena no lucha esta vez por el título. Cosa que en un aniversario de un evento fundamental como el de la compañía, me parece curioso que no esté Cena. Pero por otro lado, Cena es un luchador que a lo largo de su carrera sí que ha ayudado a construir rivalidades y a construir gente. Sin ir más lejos, podemos pensar en cómo la figura de Edge se consolidó como un grande, en parte gracias a su gran rivalidad con Cena. Los piques de Randy Orton, que a ver, todo gente muy consolidada, pero que siguió subiendo gracias a victorias de Cena. Al mismo tiempo también tenemos como el pique ese que tuvo con los NXT en el verano, en el SummerSlam, ¿fue de 2008 o de 2009? O 2010. Bueno, 2010 creo. En 2010. Bueno, pues Cena fue ahí tuvo un papel importante. Hace poco hemos tenido un combate en Monday Night Raw, el evento estelar, contra Cesaro. Ha ayudado a que gente crezca. Es un detalle verdaderamente que John Cena, en un evento tan importante en el que verdaderamente podría elegir casi con quién luchar, participe aquí. John Cena además siempre ha luchado en combates muy predecibles en WrestleMania. Más o menos sabíamos por dónde iban a ir las tornas. Al mismo tiempo ha luchado contra The Rock últimamente y el último combate del año pasado fue verdaderamente un poco ya agotador. Necesitaba aire fresco. Creo que eso lo vamos a tener en este combate. Además, este tío, Bray Wyatt, le faltarán unos cuantos hervores todavía como luchador, pero ha crecido mucho en los últimos años y muestra buena proyección. Yo pienso que además históricamente en WrestleMania hemos visto cosas que no nos esperábamos. Y cosas que no nos esperábamos, ojo, estoy hablando como fans. Teníamos un Ryback que había estado dominando el año pasado y que perdió contra Mark Henry, que estaba acabado y que no tenía sentido ninguno. Pero WrestleMania es así. Desde el punto de vista de la carrera de Bray Wyatt, a John Cena una victoria más no le supone nada. Esto, a Bray Wyatt ganar en WrestleMania, supone consolidarse como un evento estelar. Debería ganar Bray Wyatt. El futuro de WrestleMania, el futuro de la compañía, este es uno de los tíos, además, que jamás debería ser bueno, jamás debería ser un buen chico. Este lo tendría durante años siendo un malote y dominando, aunque se separen los Wyatts o no, pero este debería ser una figura de futuro. Me da pena porque pienso que es muy posible que gane Cena. Precisamente por lo que he dicho, no lucha por ningún título, no sé qué, no sé cuánto, pero desde el punto de vista como fan y desde el punto de vista de coherencia y construcción del futuro, pienso que debería ganar Bray Wyatt. Lo que pasa es que WrestleMania en los últimos años no ha sido muy coherente y el futuro no importa, importa el presente. Ahí es donde yo lo veo jodido para Wyatt. Pero bueno, mi paja mental, pero de hecho daros cuenta, ¿cuántas veces ha ganado Cena a lo largo de su carrera? ¿Y qué va a suponer esta victoria? Pues nada, un paso más. Pero para Bray Wyatt sería todo. Si os parece, más o menos, este combate tiene buena pinta. Sí. Al menos tiene buena pinta. Vamos ahora a la racha. Una de esas cosas que anualmente en WrestleMania, este año llamamos a la entrada número 22 de la racha, y es el enterrador, una figura mitológica dentro del mundo de la lucha libre que ha conseguido algo que nadie ha conseguido en la industria. Verdaderamente ganar 22 combates en WrestleMania. Hace poco, Paul Heyman, que ya ni siquiera se considera manager de Brock Lesnar, sino abogado, como advocate, que dice él, ¿no? Defensor de los derechos de Brock Lesnar. Bueno, decía, nos sacaba la estadística. ¿Cuánta gente ha ganado seguido en WrestleMania? 3, 4 veces, Edge, 4 veces. Bueno, sí, pero lo del enterrador es una cosa que es que ya se convierte en algo casi más importante que luchar por el título. Es como, ¿quién se va a enfrentar a la racha del enterrador en WrestleMania, ¿no? Este año va a ser la bestia, va a ser Brock Lesnar, un luchador que irrumpió en 2002 brutalmente con uno de los debuts más fuertes, con 24 años en ese momento. Además, arrasó a los Hardy Boys y les pasó por encima como una apisonadora, ganó el torneo Rey del Ring, en el que también arrasó, y se enfrentó ese verano en un SummerSlam a The Rock, con una banda sonora de Metallica de fondo, y pasó por encima, ganó el título de campeón, posteriormente ganó 2 veces en 2 pay-per-views seguido al enterrador, y tuvo una carrera muy buena, pero de 2 añitos. Porque posteriormente dijo, mira, yo he sido un atleta, he sido un All-American, un luchador que tenía una base en la universidad como luchador de lucha olímpica. Y el tío dijo, pues ahora mismo me gustaría dedicarme quiero ser de fútbol americano. Fichó, creo que por los Vikings de Minnesota, no estoy seguro, esto estoy tocando de oído, pero incluso creo que salió en la portada de un Madden y la maldición de los Madden se cebó sobre él, porque fue un tío de lo más mediocre. No tuvo mucho éxito y después de eso tuvo un periodo de transición. ¿Transición a qué? A las artes marciales mixtas, al UFC, donde entró en la división de pesos pesados y se convirtió en una referencia dentro de su categoría, arrasó, generó muchísimo dinero y algunos de los eventos de pago por visión de UFC más gordos lo ha sacado él. Se ha forrado, pero hubo un momento en el que en eso de la UFC es fácil pegar una bajada. El tío, cuando ya vio que había acumulado un par de derrotas, dijo, a otra cosa mariposa, vuelvo a la lucha libre. Y aquí ocurre que luchan dos atracciones especiales. Dos tíos que solo luchan muy poquitas fechas durante el año. Ahora mismo un enterrador que tiene 49 años, que a pesar de ser una figura mitológica, entra a escena solamente casi desde el año pasado. Y este Brock Lesnar que aparece como atracción especial con muy poquitas fechas dentro del evento de los eventos anuales de WWE, pero que cuando entra es muy fácil que gane, o al menos siempre hacen que sea como, coño, esto vende pay-per-view. Ahora, ese atleta que ha dominado en casi todos los deportes, esa bestia que tiene un físico indomable y que no tiene cuello, se enfrenta a una figura mitológica que está alcanzando su ocaso, el enterrador. Yo me he alargado mucho, así que chicos, más o menos sabéis por dónde van los tiros. Impresiones generales, señor Chromatic. Como he dicho en principio, son dos de los personajes que más me gustan, o sea, por lo que he dicho, misticismo, carisma, no sé, yo por mi sentimiento encontrado, creo que va a ganar Undertaker, creo, porque yo creo que este hombre va a perder la racha, no sé, que la pierda cuando se retire, o va dejando la marca ahí, o con algún luchador que marque mucho, que te haga el relevo, quizá, yo no sé, pero yo creo que este combate lo va a ganar Undertaker. El combate, yo creo, voy a apostar que este va a ser el mejor de la noche, porque se enfrentan dos personas, tú has dicho, dos personas con carisma, y cuando suben al ring, todo el mundo espera un espectáculo, y creo que va a ser el combate de esta noche, porque yo creo que sí, por la bestialidad de Brock, el ser, estar y el misticismo este de Undertaker. ¿Que debería ganar Brock Lesnar? No, debería ganar Undertaker por seguir la racha y porque Brock Lesnar se juega nada. En cambio, Undertaker se juega seguir la racha, o sea, no tiene nada. Yo este combate, lo que te he dicho, este combate es un vende pay-per-view, pero de calle. Y para no ir para ya cortar ya, repito, Brock Lesnar debería estar más, igual que falta Undertaker. Quizás Brock Lesnar está poco desaprovechado, no sé por qué motivo será, quizá. Se llama un contrato con fechas muy limitadas. A este tío le desgastan muchísimo los viajes y de hecho él tiene unas 20, como mucho, 20 apariciones al año. Es una cosa muy limitada y combate a lo mejor 2-3 al año. Ya está. Vale. Es por eso, porque se raya y como el tío ayuda a vender pay-per-view. Pues sí, hace lo que quiere. Pues sí, hecho. Undertaker y para adelante. Y la racha sigue. Roberto. El enterrador, su racha no se la van a quitar ni Brock Lesnar ni nadie. La única persona que le podía romper la racha a Undertaker no es, si todos los rumores se cumplen, que parece ser que sí, sería el año que viene, y sería Sting. Sting no le va a quitar nunca la racha. Esto va a ser una transformación especial también. Pero ese caso, por nombre, el único que podría, si no se lo quita Sting, no se lo va a quitar nadie la racha al enterrador. Y menos Brock. Simplemente porque si dijésemos que es un luchador que ha estado constantemente en WWE desde hace mucho tiempo, pues sí, pero Brock Lesnar, que por las razones que sea, es uno que va y viene, sí, que vende pay-per-views, pero le falta bagaje para quitarle la racha a Lesnar. O sea, más posibilidades tenía que quitárselo el año pasado CM Punk que Lesnar ahora. Entonces, yo aquí lo tengo muy clarísimo, que va a ganar el enterrador. Sí que creo que va a ser un buen combate. No hubiese dado ningún duro por este combate hasta que vi el del SummerSlam el año pasado, el de CM Punk contra Brock Lesnar, que fue también un combate impresionante. O sea, que no daba ni un duro por ese combate, que iba a ser aburridísimo, y resulta que no, que va a ser un combate, fue un combate tremendo, y yo creo que el enterrador con Brock Lesnar puede dar un combate similar o más brutal, si cabe. El combate, yo pienso que va a estar bien. El enterrador siempre saca su mejor juego en WrestleMania, a pesar de que la construcción de este combate no haya sido muy física. Una de las grandes quejas que hay por lo general en torno al combate, que el enterrador, esto se podía haber vendido de otra manera, me explico. Tú lo vendes como, este es el ocaso de la carrera del enterrador, el enterrador está ya viejo, es menos fuerte. En este sentido, parece ser que hay un poco de control creativo por parte del enterrador. Pero se podía haber vendido como Brock Lesnar es una bestia, todas las veces que lo ha pillado por banda lo ha dejado en el suelo y hecho añico. ¿Y qué va a pasar con la racha? Este gran atleta contra esta gran figura mitológica. Creo que eso hubiese al menos levantado sospechas de que se podía perder la racha. No tengo dudas de que va a ganar el enterrador, no tengo dudas de que va a ser un gran combate. Y bueno, con respecto al futuro, yo no considero que la racha vaya a romperse nunca. Rivales de futuro que veo, ese combate contra Sting en WrestleMania 21, y no sé cuánto le queda en el tanque al enterrador, aunque solo sea luchando una vez al año. Se supone que el último combate, ha habido deseos de hacerlo muchísimos años, ha sido un John Cena contra el enterrador. Posibles figuras que podrían, posibles rivales, pues veo que un Bray Wyatt Undertaker tendría sentido cuando Bray Wyatt esté más consolidado. ¿Cuándo me gustaría que acabase la racha? Con un 25-0. Me parece un número redondo, pero no se sabe si el físico de Mark Calloway va a aguantar tanto tiempo. De hecho, hay rumores, se habla siempre mucho de este podría ser el último combate del Undertaker. No se sabe. La cosa es que cuando sería la defensa número 24, creo que va a ser en Texas, estado natal del Undertaker, tendría sentido. concluir ahí, no lo sé. ¿La racha algún día pensáis que debería verse rota o debería quedar ahí como una cosa inalcanzable que nadie más va a repetir? Quedarse ahí. Quedarse. Sí. Es algo que es un hito que alcanzará el enterrador y es un hito que tiene que tener el wrestling como todos los deportes de espectáculo, es decir, y de competición en realidad. Y siempre hay un supercampeón que ganó todo, pues la racha de entrenadores es el gran hito del wrestling. Y es que y es un hito que va a seguir repetirle porque, a ver, el entrenador empezó en el wrestling muy joven, y bueno, es que empezó con 20 años, me parece, 19, 20 años. Lleva 29 años, debutó en WWE por todo lo alto. Y ha mantenido su personaje, por la variación aquí del motero, pero es un personaje que siempre ha sido el mismo. Y empezó en lo más alto y se ha mantenido en lo más alto toda su carrera de 29 años. Sí, sí, sí. 29 años, o sea, es que es... la carrera de enterrador simplemente es irrepetible. Es irrepetible. Aunque tengamos la WWE Network, cuando salga ese Blu-ray de 24-0, 22-0, 25-0... Caerá. Y a todo esto, hay un combate de WrestleMania del Terrador que dice, ha ganado, y lo decía Paul Heyman, dice, ha ganado 21 luchadores, pues el 21-0. En realidad, en WrestleMania 19 luchó contra dos tíos a la vez. Fue un handicap match. Fue contra, creo que fue Big Show y no recuerdo quién era el otro. Nathan Jones. Sí, me parece que sí. Sí, un luchador que luego no pasó a nada. Pasó a salir en Troya como un gigante que Brad Pitt se carga de un espadazo rápidamente. Si os parece, vamos a echar un vistazo ya al último tramo gordo. Antes de ese último tramo gordo, Red Pepe lo tenemos por ahí. Es demasiado sexy para estar desaprovechándolo. Pepe, ¿qué tenemos por ahí de comentarios? Bueno, tenemos unos cuantos comentarios. Ram28... Adam nos han hecho unos cuantos, nos habla de su afición al wrestling, que empezó con SmackDown vs. Raw 2006, el videojuego, se lo enseñó un amigo, se vició al juego como si no hubiera un mañana y luego se enteró de que ese pseudodeporte existía, está gracioso, primero fue el juego y luego se enteró de la lucha libre. Sí, jugaba sin saber que eso era un programa real. Y lo daban por cuatro, empezó a verlo, se enganchó, nos hace varios comentarios, Ram28... Dice, vaya pedazo de boda, no Ravenflow, CM Punk también era de mis luchadores favoritos. Desde sus andanzas por WWE, me encantó su carisma, su presencia en el ring, su timing, su psicología, y eso que por aquellos entonces no sabía qué era todo eso. Con respecto a la boda, debo decir una cosa curiosa. Mientras que yo salía a donde se iba a celebrar la ceremonia, vale que estaba el tema sonando de CM Punk, pero de repente una persona se levantó del público y sacó un cartel. Ponía Noemí, no te cases. ¡Oh! La persona que lo sacó fue no otro que el monstruo de Liverpool, Liverpool, que se llevó un terrible rodillazo que lo hizo rodar del asiento y caer ante un público atónito, que no sabían qué coño estaban viendo y qué cojones estaba pasando. Hostia puta. Después de eso, hubo un momento que mi madre entró a escena y vino a decirme que te vas a casar, ponte serio. Y en ese momento sonó la canción, el principio de la canción Coming Home, que fue precisamente banda sonora también de un WrestleMania. Hasta ahí llega la pasión. El año pasado, me parece. Sí, efectivamente. La de I'm Coming, la de Skylar Grey. Pues es esa. Fue el año pasado. Fue justamente el año pasado que fue cuando nació mi hija. Y fue justamente cuando estaba viendo en el hospital, en el portátil, en la tablet, creo que fue, sí, la tablet. Y esta canción fue, sí. Coming Home, sí. Exactamente. Pues para que vea ahí, la locura. Sí. Bueno, pues, ¿qué más? ¿Tenemos algún mensaje más por ahí? En tu despedida de soltero, Pablo, ibas vestido de Hulk Hogan, ¿no? También hay que decirlo que es bastante... Sí, sí. ¿Hay vídeos de eso o no hay vídeo? Hay vídeos, seguramente. Fotos. Lo tienen que tener fotos, estos cabrones. Hace poco, con ese mismo disfraz, mi amigo Salva Spin organizó un concurso de cosplay y iban todos los frikis disfrazados de cosas de manga, de cosas que ni yo algunas no las conocía. Algunas sí, otras no. Digo, ¿este de qué va? Bueno, locura generalizada, aparecieron dos payos de Transformer pero con un cosplay de la hostia, con luces, los reyes de la fiesta. Y en el concurso, pues hay que subirse a una tarima y hacer cosas. A mí me tocó, me dijo, ¿tú quieres estar de jurado o quieres participar? Yo iba de Hulk Hogan, hice mi show completo y fui uno de los tres ganadores. Dios. Ese es el carisma de Hulk Hogan. Por supuesto, era innegable. Así que bueno. Pepe, ¿algo más que tengamos por ahí? A ver, analista callejero dice que os quiere mucho, que un saludo para los cuatro, pero que se va a ver el fútbol, que no es turno. Sí, sí, tenemos que terminar ya que... Sí, sí. Quedan dos combates en realidad. Sí, sí. Luego Roman Gaitán dice que le saludemos. Hola, Roman, que le encanta el rollo y que se suscribe al canal. Ram, que ya hemos hablado de él, dice, no son 21 luchadores igualmente porque Triple H, HBK y Kane se repitieron. También es verdad. También es pero verdad. Ojo, no se cuentan los luchadores que ha vencido, sino las victorias que ha tenido. Dice también Ram, que es de los más activos, dice, ojo, The Miz va 4-0 en WrestleMania. Siguiente racha, jajajaja. Ja, ja, ja. Por favor, no. Oye, never say never. También nos dice, estoy de acuerdo contigo, Rave, el wildeo de este combate ha sido bastante malillo para mi gusto. La mejor promo fue la que hizo Heyman en Chicago y bueno, punto suspensivo. Esa fue troleo épico de Heyman. Y bueno, y aparte de los 100.000 mensajes que hay de lo bueno que estoy, creo que ya hablando de esto ya no tenemos nice. Más. Bueno, pues ahora sí, vamos a repasar ya el último tramo, básicamente el hilo conductor de este WrestleMania. Estamos hablando de un pique antológico que inicialmente, en un principio, este combate, esto no iba a pasar así. El outline de todos los combates de este WrestleMania cambiaron porque justo el día después de Royal Rumble un luchador enfurecido dijo, me voy de la compañía. De hecho, al día siguiente del pay-per-view se celebró Monday Night Raw y ese luchador fue a hablar directamente con el dueño de la compañía, con Vince McMahon, y le dijo, no sigo. Ese luchador es CM Punk y a partir de ese momento todo cambió. CM Punk se iba a enfrentar a una de las grandes figuras de autoridad que está representada ahora mismo por Triple H. Paul Levesque, el alter ego de Triple H, ahora mismo desempeña funciones dentro de la compañía, dentro de lo que es la gestión y el ámbito creativo, la adquisición de nuevos talentos, lo que es la creación de un centro donde los nuevos talentos que todavía no han debutado en televisión puedan desarrollar sus actitudes y sus capacidades. Este hombre está al tanto del negocio y en un principio podría ser uno de los sucesores de Vince McMahon. Pero al mismo tiempo, en WrestleMania le gusta volver a la palestra. Él ha sido un luchador clave, ha sido The Game. Ha sido Triple H que verdaderamente es también una de esos grandes del negocio. Sin tener el carisma de Steve Austin o The Rock, poco a poco consiguió consolidar a mitad de la década del 2000 como un miembro muy fuerte, amparado también en una facción terrible que fue Evolution, en la que un joven Randy Orton iba acompañado de un guardaespaldas que era Batista, y iban acompañados también por el legendario Ric Flair. Triple H era la cabeza de esa reinvención de lo que fueron los cuatro jinetes en WCW y en NWA. Entonces, ese Triple H ahora ostenta una posición de poder. Él busca como gente, campeones que representen la marca WWE, estamos hablando a nivel también ficticio, aquí dentro de la compañía, y él quiere hacer lo que sea mejor para el negocio. Dentro de eso, contamos con el ascenso de un luchador que no es grande, que no es hipermusculoso, y que encima fue vegano en su momento. Un luchador que tiene barba y que muchos dicen que parece un troll. Desde entonces, este luchador, no obstante, tuvo una posibilidad de enfrentarse a John Cena por el título en SummerSlam y se lo quitó. Sin embargo, algo pasó y es que a los pocos segundos de ganarlo, Randy Orton canjeó su maletín de dinero en el banco, le quitó el título y desde entonces es el campeón de la compañía. Mientras tanto, Triple H se ha dedicado a joder a Daniel Bryan prácticamente y a decir que él no es la cara de la compañía, que es un luchador de notable, pero no es de sobresaliente, que es lo que él quiere en el tope de la cadena alimenticia o lo que es lo mismo en la jerarquía de WWE. La cosa ha ido creciendo y básicamente esto ha sido quizá el storyline que ha tenido una construcción más profunda dentro de lo que ha sido este camino a WrestleMania. Hasta el punto de que ha habido algunas escenas que no son propias de esta época para todos los públicos, con momentos duros y con palizas gordas que son más propias de la era Attitude que de la era actual. Estos dos luchadores se van a enfrentar en una lucha de poder, pero hasta el punto de que el que gane va a pasar a clasificarse como el tercer miembro por el combate de campeón de los pesos pesados. ¿Qué os parece? Vamos a comentar rápidamente qué nos parece esto, quién pensamos que va a ganar, quién debería ganar, si será un buen combate y en general pues cualquier cosa que queráis decir sobre este tema. Estamos hablando de Daniel Bryan contra Triple H. Roberto. Pues yo, a ver, ahora que empezaba CM Punk y todo esto, con el tema de CM Punk es que está las dos pendientes. Uno que dice que CM Punk se ha alargado, de verdad, y otra vez que dice que en realidad es la mejor storyline que se ha hecho la WWE en su historia. Porque, a ver, todos sabemos que todo lo que ocurre en WWE es falso, vamos, está todo preparado, evidentemente, pero dicen que esta es una historia que es tan buena que parece de verdad. Teorías a favor y en contra de eso las hay, por ejemplo, que el WrestleMania haya desembocado, sea el final de una historia que empezó en SummerSlam, con el combate de John Cena y Daniel Bryan, y todo cuando empezó y se metió Triple H en medio, y justo haya desembocado en WrestleMania de una manera bastante orgánica, bastante normal. Por otro lado, el combate CM Punk que aparezca por sorpresa en el final en WrestleMania podría ser, o sea, es la única manera que podría aparecer CM Punk en WrestleMania. La duda es si aparece, si después qué. ¿Qué hacemos con CM Punk? Claro, yo lo metería al día siguiente. Si aparece, yo creo que va a ser al día siguiente. En WrestleMania no. En el día, el Raw es día después. Sí. También puede ser. Y además aparece directamente en plan para enfrentarse. Pero eso ahora después lo hablamos. Pero si vuelve CM Punk, sería para enfrentarse a Daniel Bryan. Yo sí, creo que es lo único. Exactamente. Sería aparecer para evitar que Daniel Bryan ganase. WrestleMania ganaría, yo que supongo, Batista, y directamente pues aparecería, sería un feudo CM Punk contra Daniel Bryan. Pero bueno, independientemente de CM Punk, el combate de Triple H contra Daniel Bryan, yo creo que está bastante claro que va a ganar Daniel Bryan. Va a ganar Daniel Bryan cualquier man, es quien debería ganar. O sea, el público está pidiendo a gritos que gane Daniel Bryan todo. Lo que hizo, momentos como, hay dos Raws de estos recientes que han sido tremendos y han sido por Daniel Bryan. Uno es cuando Daniel Bryan se quitó del influjo de Bray Wyatt y volvió a ser Daniel Bryan, aquel combate en la jaula, que fue impresionante como el público gritaba al ritmo de Daniel Bryan lo de yes, yes, yes, pero al mismo ritmo que levantaba las manos, era silencio, yes, eso fue impresionante. Y otro gran momento fue el Occupy Raw, donde metió a toda la gente en el ring y llenó aquello de gente. Eso fue muy, muy, muy bueno, que fue donde derivó a este combate. Fue donde la lió tan parda que obligó a Triple H a hacer este combate y la estipulación de que quien ganase se metía en el combate final de Randy Orton y Batista. Yo creo que va a ganar Daniel Bryan no solo el combate con Triple H, sino que también va a ganar el Triple Threat Match. Y se va a vivir una situación muy parecida a la que se vivió en WrestleMania 20 con el malogrado Chris Benoit. Chris Benoit entró en el combate, pero pues ganó el Royal Rumble de ese año. Pero el estallido de júbilo que fue que hubo cuando ganó Chris Benoit del campeonato en Guerrero con los fuegos, con el confeti ese. Exactamente, que salió de Guerrero, los dos abrazados, además ganó a Triple H y a Shawn Michaels, si no recuerdo mal. Y eso fue impresionante, y yo creo que quieren repetir un momento tan brutal que se termina a 30, y el único, ahora mismo, el único luchador que te puede reproducir ese momento es Daniel Bryan, quien curiosamente comparte movimientos con Chris Benoit, y el estilo de lucha de Daniel Bryan es muy parecido al que tenía Chris Benoit. Ok, Jesús Chromatic. Es que es complicado, porque estamos delante de, a ver, yo el combate entre Bryan y Triple H está claro que va a ganar Daniel Bryan porque todo lo que levanta. Yo, hablando del tema de momentos Bryan, ¿no? Hay un momento mejor, creo, para mí, mejor que el de la jaula con Wyatt, que fue el Raw de Londres, que hicieron en Londres. O sea, nunca he visto, de verdad, ¿eh?, ese yes, yes, yes, mal a unísono, en Londres. O sea, repítelo, Roberto, míratelo a ver si lo ves por ahí, míratelo, que es brutal, o sea, brutal, en Londres, ¿eh? Ojo, Londres, ¿eh? Qué brutal, ¿eh? Ojo, el público de Londres... Sí. Es mejor que muchos públicos de Estados Unidos. Exactamente. Sí. Es decir, que hay públicos de Estados Unidos que son inaguantables. El mejor público que hay siempre en Raw es el del día después de WrestleMania. Porque son una pandilla de trolls acojonante. Pero es gente de todo el mundo, gente que es tan apasionada por el wrestling que aunque se pagan un billete de avión desde cualquier parte del mundo para ir a ver WrestleMania. Y es la que más sabe de wrestling. Y bueno, prueba de ello es que el año pasado... Fue súper divertido. Tuvo el momento de cuando estaban peleando, creo que Sheamus y Randy Orton, que trolearon el combate a más no poder, pero fue que también cuando Dolph Ziggler canjeó su maletín contra Alberto del Río, y eso fue una explosión impresionante del público, porque querían que Dolph Ziggler ganara. O sea, todo el mundo quería que ganase. Roberto, ¿sabes que este año tuve una proposición indecente? ¿De? Uno de los que están delante de las cámaras me dijo: ¿nos vamos a WrestleMania este año? Pepe, este se va la pinza al Pepe, tío. Es que Pepe te va la castaña, ¿eh? Y yo dije: no puedo hacer eso si no es con mi mujer. Me gano el divorcio. Exacto. Sí, hay un venazo, fue un venazo. Y realmente, oye, se había dado cuenta, ¿eh? Sí. Pablo, se había dado cuenta. Sí. Con todo la entrada. Una vez en la vida y alguna vez lo haré, ¿eh? Yo tengo muy claro, ojalá pudiera el año que viene ir a la semana de WrestleMania por todos los eventos que montan. Sí. Y ir a, aunque sea darle la mano al luchador y todo eso, y evidentemente ir al Raw del día siguiente. Está claro. Eso es para hacer el lote completo. Y sí, una cosa, cuando vinieron a España, ¿fuisteis a verlo? Sí, yo he ido. Yo he ido a Granada, he ido a Valencia, he ido a Madrid... Y también luego con New Wrestling Evolution también vinieron a Murcia, y de hecho estuve hanging out con Chris Masters, que lo invité a una hamburguesa. ¡Hostia! Porque llevaba un montón de dólares, preguntó dónde estaba el Burger King, le dije, te llevo, estuvimos hablando todo el rato, y dijo, se sacó una cartera llena de dólares y dijo, cógelo. Y digo, no te lo voy a coger, esto te invito yo, no pasa nada. Y dijo, pues me voy a asegurar que conozca a todo el mundo que quieras conocer. Entonces, como iba Rob Van Dam, Juventud Guerrera, Último Dragón y demás, pues, y Heidenreich también, pues, Heidenreich, me presentó ahí a todo el mundo. Fue uno de esos días surrealistas, pero que me lo pasé súper bien. También conocimos a Fatu, a Rikishi Fatu. Madre mía. Entonces, bueno, yo pienso que va a ganar Daniel Bryan. Este es el WrestleMania de Daniel Bryan. Y si os parece, ya introduzco lo que va a ser el combate final. El ganador de Triple H y Daniel Bryan contra el campeón, un campeón de papel, un Randy Orton, que Triple H nos lo vendió como que este va a ser la cara de la compañía, pero solo ha sacado victorias perrugueras desde entonces. Un tío muy desaprovechado, un luchador con mucho talento, que ha sido uno de los grandes de la compañía, podríamos decir que el luchador número 2-3 en importancia de la compañía, ahora mismo el 2. Sería también discutible, pero dentro del ecosistema de los últimos años ha sido clave, junto con el retorno de un Batista que lo fue todo y que se largó durante unos años a probar suerte en Hollywood, también a probar suerte en las artes marciales mixtas, y que volvió casi coincidiendo con el Royal Rumble, y que lo pusieron en una posición muy delicada. Lo pusieron en una posición que ahora mismo podría ser un tío que está luchando en un WrestleMania siendo un favorito, pero hicieron que ganase el Royal Rumble y que se clasificase automáticamente a luchar por el título. Un título y un Royal Rumble que tenía que haber ganado Daniel Bryan, que era lo que quería la gente. Eso automáticamente lo convirtió en el enemigo público número uno, y de llamarlo Batista, empezaron a llamarlo Butista, y han tenido que hacerlo directamente medio malote. Pero ha molado cómo ha conseguido darle un poco la situación, la vuelta a la situación, y hacerse una especie de heel, pero no contra el público plenamente, sino contra Triple H, sí, y Randy Orton. Sí. O sea, él ha jugado con el tema de, vosotros me abucheáis, pues que os jodan. Ha sido un poco ese. Sí, sí, sí. Pero no hecho, es heel a favor de Randy. En la conferencia de prensa de WrestleMania, que tuvo lugar ayer, y hizo una especie de interacción rara, porque todos los demás estaban como muy serios, y él se fue un momento al público, estuvo abucheándose a sí mismo, que si Butista, que si Skinny Jeans y no sé qué, y hizo la cosa un poco distinta. Echarle un vistazo si podéis, porque es de los poquitos salvables de la conferencia de prensa. Aún así, este Batista está como figurante. Teníamos que el campeón de papel, este Randy Orton desaprovechado, se iba a enfrentar en circunstancias normales contra un Batista que le había quitado el sitio a Daniel Bryan. La gente estaba súper mosqueada y esto iba a ser el evento estelar de WrestleMania. De ahí que se sacaran de la chistera que el que ganase entre Bryan y Triple H pasase, se clasificase a este combate de triple amenaza, en el que personalmente, presumiblemente, creo que ganará Daniel Bryan. Y sin intervenciones, sin apariciones de nadie, espero que no salga ni siquiera la prometida, la Brie Bella, que no salga nadie y que sea una cosa limpia y que sea él con el público celebrando momento de WrestleMania. ¿Vosotros cómo lo veis? No, mira, Jesús. Bueno, yo lo es que, como tú lo has dicho, es que comparto exactamente lo mismo que tú. Es que el combate de Triple H y Bryan está clarísimo, gana Bryan. Y de todo el mejunje que ha habido esta semana sobre el gel o no gel, semi-gel de Batista, todo el Orton que no saben de ponerlo, que aquí, que ya, que lo ponen... Si te has dicho que era un campeón de papel, más de papel es la posición de Batista ahora. O sea, ganó un Royal Rumble así... no sé, fue muy raro el tema de la aparición de Batista, tú lo has dicho, y yo creo que el público está con Daniel Bryan, y tú lo has dicho muy antes. Esto es un WrestleMania 30, nunca me escuchas el 30, si John Cena va a ganar a Wyatt, Bryan va a ganar aquí y va a empezar de aquí un nuevo ciclo con Daniel Bryan, segurísimo. Y ahora que le quiten el campeonato a Randy Orton, ¿qué cinturón se lleva? ¿Undisputed todo se lleva todo? Claro, Undisputed son los dos cinturón, que en realidad es un título, una unidad. Pues ya está. Roberto, ¿tú cómo lo ves? No, lo que he dicho antes, es decir, lo ha dicho Jesús, es el WrestleMania de Daniel Bryan. Hmm. Es el 30 y la WWE sabe que tienen que cambiar, tienen que empezar a pasar página, tienen que, a ver, no abandonar de golpe, pero a ver, Randy Orton, a pesar de 33 años, porque debutó muy joven, no es el Randy Orton de cuando debutó. Tú ves al Randy Orton de cuando debutó y es... parece otro luchador, parece que está más vivo, más... se deja más la piel. O sea, tuvo un combate contra Mick Foley que se dejó la piel literalmente. Y clavándose chinquitas. O sea, es impresionante lo que hacía. Ya no hace eso. O sea, está muy cansado Randy Orton. Batista está a tiempo parcial. O sea, Batista firma por 2 años y se va. Y no volverá. Sí, además luego hará una parada en el verano cuando se estrene Los Guardianes de la Galaxia, basada en la franquicia de Marvel Comics, que hará parada o hará intermitencia. Yo, no obstante, Batista, estoy seguro que vamos a poder contar con él para SummerSlam, porque tiene nombre y un combate con Batista en SummerSlam justo cuando se estrena la película tiene sentido, pero ahora mismo no le pondría el título de campeón. Este es el WrestleMania de Daniel Bryan. Sí. Y vamos, creo que va a ser, si no el combate de la noche, sí el momento de la noche. Sí, quiero hacer una pregunta, no obstante, relacionada con esto. ¿En qué momento de la noche pensáis que van a hacer el combate de Triple H y Bryan? ¿A la mitad, al principio o al final y justo el ganador se enfrenta a los otros dos? Yo creo que van a hacerlo o el primero o el segundo. porque va a ser un combate largo, va a ser largo, va a ser bastante duro. Vale, son personajes que llevan su historia, no se van a hacer cuatro llaves y ya está, ¿no? Va a ser un combate largo y duro. Y evidentemente tienen que dejar de descansar a quien gane durante bastante tiempo, aunque vaya a ser 4 horas. Es decir, lo haces el segundo combate, a lo mejor empiezas con el Battle Royale de André el Gigante, y luego pones esto y ya tienes a la gente bastante metida dentro del show. Sí. Luego ya pones algo más para calmar, yo qué sé, pones a lo mejor... las tibas, como siempre, lo ponen para que la gente pueda mear. El momento antes de... Sí, sí, sí. El combate de la tiba es, vale, venga, vamos a la SEO. Vale. Y la gente se, pues será cuando empiece ya. Pero, la... Chicos, no paramos. Ahora ponemos la pizza, ponemos las patatas, los aperitivos y a cagar todo el mundo. Exacto. Sí, a lo mejor hacen divas, Undertaker y el combate final o algo así. De hecho, el año pasado el combate de las divas se lo saltaron. Yo pienso que van a empezar con The Shield. Porque también es un comienzo caliente, pero bueno. Sí, sí, también puede ser. Yo sí, darle, a ver, hay dos posibilidades, bajo mi pensar, ¿eh? Si quieren darle epicidad a Bryan, que yo creo que es la opción que yo creo que van a dar, va a ser justamente acabar este combate, empezar el siguiente. A mí eso me molaría. Y a mí también. Pero ahí tiene que correr el riesgo de que si Daniel Bryan se hace daño ligero en el combate contra Triple H, luego lo va a pasar muy mal en combate. Nada, le va a entrar a Orton. Pero si se hace daño en ese combate, pueden acortar un poco en plan, ¡uy, sorpresa, que ya está caliente! ¡Pum! Sí, sí. Y de otro modo, si se hiciera antes, yo creo que sería antes del combate entre Undertaker y Brock Lesnar. Que yo creo que sería... yo creo que el orden final sería, el último sería el triple combate. Después el de John Cena y Wyatt. Undertaker y Brock Lesnar, y antes de ellos era Daniel Bryan y Triple H. Aunque yo, sinceramente, tuviera que apostar ahora mismo, pondría que Daniel Bryan, Triple H y el campeón, o sea, Daniel Bryan, seguidamente contra ellos. Está claro que va, el pay-per-view acaba con el momentazo de... Exacto. Yes, Daniel, yes, yes, yes, a todo el mundo, venga. Y personalmente no me parece mal, no, que no haya sorpresa ahí. Es WrestleMania, quiere felicidad, es una fiesta, y este hombre se lo merece. Hay veces que un poco de predictibilidad en la vida... En este caso, tampoco tengo problema, ¿sabes? Y que aparte es un evento predecible, pero que la gente quiere verlo. Exacto. Claro, claro. Si es que es lo que paga la gente por ver. Daniel Bryan ya gana 2 veces el título de WWE, pasa que se lo han quitado enseguida. Sí, sí, han durado minutos y el otro fueron horas. El día siguiente lo quitaron. Entonces, esta es la primera vez que Daniel Bryan puede y va a ganar el título de manera ya definitiva. Y es el momento de decir, por fin Daniel Bryan es campeón. Sí, merecidamente, sí, sí. Y va a ser un escenario, el mejor escenario posible, el main event de WrestleMania. O sea, no hay, en el WWE no hay nada más grande que eso. Chico, ¿qué decís? Este WrestleMania va a ser el bueno, porque los últimos años han sido ligeramente gatillazo hasta donde a mí me concierne. Yo lo he visto con la señora Flow siempre estos últimos años y siempre ha dicho... El del año pasado pone un Monday Night Raw normal y está mucho mejor. Exacto. El WrestleMania del año pasado fue... No parecía un WrestleMania. Tú estabas viéndolo y salvo por el combate de Undertaker y CM Punk, que fue el mejor combate. Sí. Sí, esto sí, sí. Fue algo, pero algo deleznable. El combate es que se ventilaban rápidamente diciendo, no tenemos tiempo. Y dice, como tenéis tiempo en WrestleMania, hay que dedicarle más tiempo a WrestleMania. El 28 fue, bueno, gracias al Hell Cell de Undertaker y Triple H estuvo muy bien. También estuvo flojete, ¿eh? Estuvo flojete, pero tuvo más combate. Tuvo 2 combates buenos, el año pasado solo tuvo 1. El de The Miz no lo he visto todavía, no sé cómo está, o sea, a partir de ahí no sé qué. Pero, a ver, no está a la altura de grandes WrestleManias, no es el WrestleMania 18, no es el WrestleMania... 17, ojo. 17, que tuvo, no sé, o sea, el WrestleMania 17 tuvo el famoso combate de las escaleras, por parejas, que eso fue impresionante. Pero sí, llevamos un tiempo que los WrestleMania no son WrestleMania. A mí personalmente, este al menos me interesa. Este creo que sobre el papel tiene buena pinta. Jesús, ¿tú cómo lo ves? Yo lo que veo, que a ver, un evento, cuando se crea un evento y más de esta media, de esta magnitud, no tiene que haber un precedente, tiene que haber un proceso, una elaboración, y creo que este WrestleMania, quitando 2 o 3 combates, que son los, bueno, 2 combates prácticamente, todo ha sido muy precipitado, todo ha sido, venga, ahora sacamos esto porque esto pasa esto, ¿sabes? No hay chicha. Ves un Bray Wyatt contra Cena y ves ahí que, ¿dónde está la? No sé, no hay historia, digamos, muy elaborada, ¿no? Ves el triple combate este, o sea, los Shield contra el Kane y compañía, no sé, no levanta ni aspectas. Mí no, otro WrestleMania veías que tenía una historia detrás, veías que por fin se van a enfrentar, entonces tenía ganas de verlo. El combate sea bueno o sea malo, pero ya tenías una gana, un hype, ¿no? Lo que llamamos los mundos de esto, los amantes de videojuegos. ¿Qué va a ser buen evento? Yo creo que mitad evento para adelante. Es decir, cuando se vaya acercando para el final, a medida de que Cena... Bueno. Exactamente, lo de Cena para adelante. Lo de Cena, Undertaker, Bryan y la final. De ahí para abajo, tengo mis dudas, ¿eh? Creo que va a ser un tostón y a partir de ahí va a ser que... el, va a ser buen evento. Ya te digo, mi sensación ahora mismo es que... espero aún que otro combate, pero no levanta ni más pasión que otro WrestleMania por eso. Creo que se ha ido poco elaborado, todo muy precipitado y no ha salido elaborando para que salga bien cocido todo. Bueno, yo está claro que aquí hay muchos combates de relleno, de meter a un montón de gente y que todo el mundo participe. Exacto. Pero evidentemente, los combates buenos, de hecho Lipcock vendrá a verlo como suele hacer en los últimos WrestleMania, vendrá a mi casa a mesa puesta y él dice, yo voy para los últimos que son los buenos, justo salgo del trabajo y en ese momento me veo en mi combate del enterrador, que es lo que le mola, es su favorito y, claro, y sabe que va a ver los buenos. Está. Pues bueno, ahí queda la cosa. Yo no sé, Pepe, ¿estamos por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Tenemos algún mensajillo nuevo? Porque ya pues, estamos llegando al final. Pero creo que ninguno hay nuevo. Ha habido, bueno, Ram dice que no quiere que una azafata que está tan buena se canse leyendo mis mensajes, y ha dicho que no, por supuesto que yo encantado de leer sus mensajes. Y ha llegado, a ver si puedo enseñarte una cosa, voy a hacer un experimento, ¿eh? Un momento, Pepe, una imagen. No queremos que te la saquen. No puedo. Vale, quería enseñar. Estaba probando cosas de Hangout. Quería enseñar la foto tuya que he encontrado en Facebook de vestido de Blue Fox, pero no. Ya la colgaremos por ahí. Okay. Y ya está, no hay más comentarios. Bueno, sí, comentario de mi señora mujer que quiere cenar. O sea, que irá también quiere cenar. Todas nuestras mujeres quieren cenar. Sí, y nosotros. Así que bien. Bueno, pues ahora sí nos vamos a despedir. Chicos, ha sido un auténtico placer. Antes de despediros, me gustaría saber si me he quedado con ganas de más Roberto Pastor y de más Jesús Chromatic. ¿Dónde os puedo encontrar, Roberto? Bueno, pues a mí podéis encontrar cada más o menos cada 15 días o cada mes en Cafelog, en cafelog.com, Cafelog se escribe con K. De vez en cuando pues escribo en deusexmachina.es y fancueva.com y bueno, en Game Over no me podéis encontrar físicamente, aunque bueno, esta semana, este próximo Game Over sí que voy a estar allí, pero bueno, a veces cuando escribo alguno de los gags del programa y nada, esas son las maneras que me podéis encontrar de alguna forma. Ok, pues señor Chromatic. ¿Sí? También se pueden encontrar a Roberto Pastor en los bitácoras también, de en cuando. No, ya no. Y en Twitter sí que me podéis encontrar más mi usuario en Twitter es Roberto-Pastor. Y ahí es donde paso más tiempo, en realidad. Qué crack. Sí. Bueno, no sé. Yo mismo me voy a encontrar en mi casa, seguramente esté o no. Sobre todo en Proyecto Chromatic, el podcast, un podcast de videojuego, que le gusta el videojuego, pues ya está tardando en pasarse por ahí. Como ha dicho Raven, uno de la misma camada, un podcast de la misma camada que Confesiones en Jugador. También, bueno, también escribo cuando me dejan, cuando engaño a esta gente de Games Tribune, que por cierto ha sacado la revista física, está cada mes a partir, bueno, salió el 28 de marzo, ahí está Roberto, ahí está. Ahí fue ya mismo. Ya está, o sea, la revista ya está, la tienes ya, o sea, y bueno, y cada mes me dejan escribir ahí una cosilla, un artículo, una columna, te pondré, diré mis cositas, sin tapujo, como siempre. Uh-huh. Y nada, y bueno, en Max FM también, ahí, en Sí de Villaconejos también está ahí. Dicho, ¡Max! ¡Max! Ahí está. Y nada, y yo sé, en Twitter, Chromatic7, ahí está, y próximamente en vuestras casas de YouTube, si me dedico a esto. Muy bien. Pues ya sabes que ayudas no te faltarán por nuestra parte. Señor Azafato Sexy, ¿dónde te podemos encontrar? Pues aquí en el canal de Confesiones de un Jugador de YouTube y en el foro. Muy bien, pues bueno, yo soy Ravenflow, nos podéis encontrar nuestros vídeos, nuestras locuras, nuestros directos aquí en esta nueva época de Confesiones de un Jugador en este canal de YouTube que ya bordea los 850 suscriptores. Poco a poco, vamos poco a poco. Es que hay gente que tiene 5 millones, pero nosotros vamos poco a poco. Eso, no, hombre. Nada, dentro de un tiempo hablamos. De cualquier modo, en www.confesionesdeunjugador.es y también me podéis encontrar en mi casa y en los mejores bares. Sobre todo en los mejores bares. Y desde luego os puedo asegurar que el lunes, viendo WrestleMania, ¿por qué no lo veo de madrugada? Pues porque hay que ir a trabajar al día siguiente. Pero sí que os puedo decir que el lunes a las 6 de la tarde, salgo a las 5 y media, llego, meo, cago, me preparo las patatas, me preparo las cervezas y son 4 horas de furia. Y si no ha venido nadie todavía, pues empezaré con el pre-show. Así que ahí está la cosa. A nuestros queridos espectadores, gracias por llegar aquí, muchísimas gracias por vuestro tiempo, estamos muy agradecidos. No dejéis de darnos un me gusta, de suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y de dejarnos vuestros comentarios porque vuestras opiniones en esto son divertidas. Sabemos que esto es un canal sobre todo de videojuegos, pero hoy nos ha apetecido hacer algo diferente. Me ha apetecido juntarme aquí con 3 amigos que quiero y respeto mucho, que me encanta hablar con ellos de videojuegos, pero que teníamos esa pasión y nunca habíamos tenido ocasión de juntarnos a hablar de lucha libre. Esta es la primera vez que lo hemos hecho así claramente y estoy encantadísimo de este rato que hemos pasado juntos. Igualmente, Pablo. Igualmente. Ya sabes, no será la última. Eso espero. Hay que repetir para SummerSlam. Ahí estamos. Pues, chicos, muchísimas gracias de corazón. Si os parece, nos despedimos. Hasta la próxima. Chicos, feliz WrestleMania. Adiós, gente. Hasta la próxima. Pepe, hasta luego. Adiós. Adiós, Pepe. Adiós. Adiós.